bajen las banderas de los clubes. Si en tu rostro se reflejan otras jetas, el cemento se hace carne en multitudes. Que fue mi padre, fue un hermano, fue un amigo, o tal vez el resultado de un partido. De este dulce de agridulces que se encarga del futuro de otro lunes sin destino. Pero vos que sos mi amigo de la infancia, nos criamos en potreros y baldíos. De patricios a Boedo la ignorancia puso bombas en el medio del camino. ¿Cuántas veces he sufrido tus cargadas? ¿Cuántas veces fui verdugo a tu lamento? Para luego festejar a carcajadas en un abrazo de amistad que es monumento. Muy buenas noches, bienvenido a otro nuevo programa de Cuarto Cambio y ya llegamos al décimo número redondo, como me gusta a mí. 10 programas de Cuarto Cambio con mucha más gente que se sumó al staff. Ya vamos a estar viendo durante todo el programa, pero es un programa para hablar de la selección argentina porque se vienen unos amistosos. Ya la selección está en Rusia, lo que tanto costó llegar. Bueno, Messi en el último partido lo hizo posible. Hoy la Argentina se entrenó con jugadores nuevos, como es el caso de Perotti, como es el caso de Giovanni Lo Celso, que ya vamos a estar hablando de las nuevas incorporaciones y de que puede llegar a ser titular. Hicimos también en las redes sociales de Cuarto Cambio, en Instagram, en Twitter. También nos mandaron a WhatsApp, de paso aprovecho para decirte que te podés comunicar con nosotros al 221-3590-491. Preguntamos nosotros a ver si Sergio Agüero tenía que ser titular en la selección argentina y que él finalmente sea el 9, a ver si Gonzalo Higuaín merecía una oportunidad, porque hoy el debate es otro, se empieza a cambiar un poco la cara de Gonzalo Higuaín después de que entre Benedetto, Icardi, que no puedan convertir. Hoy el debate es otro y ayuda un poco más a Gonzalo Higuaín, pero yo aprovecho para saludar a Charito, que está a mi izquierda, como todos los programas, también cumpliendo, pero ya lo voy a superar. Siempre raja tabla. Sí, el jueves que viene voy a tener que faltar y lo voy a extrañar. No me achico nada, obviamente. Tengo algo muy importante que hacer. La verdad que nunca dejo de lado de la radio, pero voy a tener que faltar, lastimosamente, pero no pasa nada. Bueno, igual se van a estar comunicando conmigo. Pero no me abuché. Se van a tener que estar comunicando conmigo para el... ¿Qué sería? El programa número 11. El 11. Próximo, claro. Así que bueno, ahora disfrutar del programa número 10. Lo saludamos a Hernando, saludamos a Luchito, a Nico, a Juli, que ya están acá. Y esperamos a la incorporación colombiana que nos falló la semana pasada y ahora no sé qué pasa, pero ya va a estar llegando. Ya lo extrañamos. Se hace la estrella. Es estrella igual, es estrella. Ya me lo elogiaron mucho. Así que bueno, esperemos que salga un lindo programa y bueno, y le dejamos al conductor que siga. Voy a seguir porque tengo que seguir con las presentaciones y hasta ahora, ¿dos programas seguidos? Saquemos el champán. Dos programas seguidos de Hernán Díaz, señores, aplaudimos. Se puso las pilas después de todo el viaje que tuvo por... Mirá, se aplaude. Lo agrandan los aplausos encima. Tuvo un buen programa el pasado con una gran entrevista a Maxi Castelli, que la subimos también a las redes sociales. Y eso que humilde Hernán. Humilde, sí, como siempre. Pero bueno, somos parecidos en eso, en esta no me deja fuera. Así que saludamos a Hernán. ¿Qué tal? Buenas noches, Lucho, Charito, a toda la audiencia también. Sí, dos programas consecutivos, como el primero y el segundo, que también fueron consecutivos. Y bueno, no, igual van más de dos, creo. Sí, si no van tres consecutivos. Pero bueno, lo dejamos ahí. Yo creo que dos. Lo dejamos ahí. La verdad, después lo vemos. Para mí van tres. ¿Qué quiere que le diga? Pero bueno, no... Hablar un poquito del debate que daba Lucho recién en la mesa, que esto de la selección argentina a Higuaín también le sirve bastante, porque es el goleador en la liga italiana, ya convirtió 100 goles. Más que esto, para jugar a la selección, creo que es dudoso de comprender. Sí, sí. ¿Qué pasa? Sí, estoy de picnic. Vine con hambre, no puedo venir con hambre. Me gusta igual, yo también estoy ahí con un energizante ahí, claro, que me suba para arriba. Una gaseosa, tranquilo. Usted una gaseosa, un spray, una... Porque si espero los mates de Charito, yo ahora yo le voy a hacer mate y tengo para alimentarlo también. No, mate no sé. Cuídense que yo lo cuido. ¿Mate? Obvio, siempre. El doctor dijo que mate no. Yo tomo speed. El cheto de Cuarto Cambio, decime. Como la cheta de Nordelta. Yo soy el cheto de Cuarto Cambio. Te querían cobrar una fortuna. Y el doctor dijo que no quería mate tampoco. A ver, si me está escuchando el de la vuelta, 48 pesos me quería cobrar un speed. Para mí es de esto robo. Vamos a hablar también. Es un robo. De es como el bar. También. Es como el bar. Bueno, 48 pesos. Está bueno, traemos mate y no traemos yerba, ¿no? Basta, está bueno por el lado de la producción esto. Tengo un cachito. No, bueno, volver a lo que decía Lucho, ¿no? Hablar un poco de también de lo que fue el clásico, lo que dejó el superclásico argentino entre River y Boca, que en breves también vamos a estar hablando. Y hablar un poco de los amistosos de Argentina, que no sé si es para poner en tela de juicio o para probar jugadores, porque son dos rivales que no son para probar jugadores. Yo creo que Rusia, después el otro rival es bastante accesible, pero bueno, sirve para que se junten los jugadores, tengan mucho más días de entrenamiento y no con la eliminatoria que son 2 o 3 días y listo, basta a probar la suerte. Ahora tiene más días de trabajo, pero bueno, nosotros primero vamos a ir a los títulos más importantes de lo que dejó la semana en Cuarto Cambio. Que sos mi amigo de la infancia, nos criamos en potreros y baldíos. Tenis. Se sortearon los grupos para el Master de Londres, que se disputará del domingo 12 al domingo 19 de noviembre. Nadal irá contra Dominic Thiem, Grigor Dimitrov y David Goffin. Del otro lado, su majestad compartirá grupo con Marin Cilic, Jack Sock y Zverev. En un abrazo de amistad que es monumento. Boca derrotó a River 2-1 en el Superclásico en el Monumental y sigue líder de la Superliga. Rumbo a Mundial. Croacia y Suiza ganaron los primeros partidos de repechaje del partido de ida. El equipo croata ganó 4-1 a Grecia y el equipo de Suiza venció por 1-0 a Irlanda del Norte. Apenas me sumé a la selección, fui y lo encaré. Leo se empezó a reír, pero se imaginaba lo que quería hablar. En 5 segundos estaba todo aclarado, dijo Paulo Dybala. Cuando bajen las banderas de los clubes, si en tu rostro se reflejan otras jetas, el cemento se hace carne en multitudes. Cuando de paso saludo a Chicho, porque llegó la incorporación estrella, Nicolás Chaparro de Colombia, para hablar también del seleccionado cafetero entre un rato. Le busqué bastante trabajo en la semana, le dije buscame esto, y él siempre está dispuesto a trabajar. Así que ya nos vamos a llenar con todo lo que tiene que ver con la selección de Colombia y cómo le fue también a sus jugadores en la semana. Estábamos hablando maravillas de vos antes que llegué. No, estaba escuchando, así que no sé qué estaba escuchando. Buenas noches, ¿no? Usted venga a la hora que quiera. No, buenas noches, por cuestiones de laburo siempre llego un poquito tarde, pero estamos acá hoy otra vez para hablar un poco de lo que me corresponde, ¿no? El fútbol colombiano, de los jugadores colombianos, de la selección un poco, y que más contento de estar con el Gordo al lado. Primera vez que creo que estoy en el estudio con el Gordo, así que, y muy contento. Te mandaron al frente. Mire que somos dos nenes cuando nos sentamos los dos juntos. Me gusta igual usted que se armen, porque se armen parejas. Yo voy a ser como la maestra y voy a decir, a ver, vos, Nico, correte, Gordo. Claro. Uno adelante y el otro atrás. Separando, eso se lo Walter asegurar. Y compañía, díganlo en voz alta si nos reímos todos. De paso... ¿Cómo sabe eso él, no? Se lo deben haber dicho varias sí, veces. Sí, por supuesto. De paso saludo al Mati, que seguramente está con Nencito y se van armando las parejas de Cuarto Cambio, que nos está escuchando, manda saludo, dice. Así que ya le mandamos saludo y después también tenemos que hablar de todo lo que tiene que ver con el mundo, el difícil mundo de Racing últimamente y a ver... ¿Qué pasa con coca? Se toma con... Hasta ahora es el vino, ¿no? ¿Por qué? Porque es sin coca. Racing también viene bien sin coca por ahora. Pero ya vamos a estar hablando de Racing. Chiste de temprano ese. Se viene sumando la gente tarde. Ya no le importa nada, yo ya me enojo. Bastante malo el chiste. Bastante malo, pero no lo quería hacer largo. Llegó Marquito Jiménez para las redes sociales, para hacer mover todo el mundo de las redes sociales. Así la gente nos empieza a escuchar también por Instagram, que ya va a estar en el vivo. Ya lo vamos a poner trabajando. el Cheto de la Matanza, con un iPhone, diría yo también, mirá, le pongo claro, un nombre. Pero claro que es el Cheto así de la lo vamos Matanza. A llamar a Marquito, bien vestido, en 10 mil pesos toda la ropa que tiene Marcos. Pero vamos a empezar a hablar de la selección argentina. Habíamos dicho en los títulos que Paulo Dybala había hablado con Lionel Messi, había dicho... En esa conferencia me hicieron 18 preguntas, en 15 hablé bien de Messi, en una expresé lo que sentía jugando al lado de Messi y el periodismo me empezó a matar. También habló bancando a Gonzalo Higuaín, algo que está pasando mucho. Salió Biglia, salió Dybala, ahora sale, había salido Messi. Esto de bancar también a Gonzalo Higuaín para que sea el 9 de la selección argentina. Hoy hicimos una encuesta, para mí es el mejor 9 de Argentina y que anda en el exterior. Es lo mejor Gonzalo Higuaín, pero está marcado por situaciones en la selección en unas finales que falla en la definición. Para mí contra Alemania falla de nerviosismo, después contra Chile también falla. Yo particularmente me encanta ver a Gonzalo Higuaín en cancha, pero con la remera de la Juventus. Sí, obviamente la selección fueron todas pálidas, por decirlo de una manera, para el Pipita. Es un jugador el cual banco, pero respeto también al mismo tiempo, porque... qué sé yo, en el partido contra Chile también le juega en la cabeza muchísimo lo que es el partido de la final contra Alemania, ¿no? En el Mundial, un jugador que ya erra la única pelota que le queda, también es difícil de ver cómo se maneja para lo que va de cara al resto del partido. Contra Alemania en esa final del 2014... Claro, la contraseña del Wi-Fi, Chicho, sí, ya está, yo se lo voy a decir al aire porque me desconcentró todo el tiempo. Tienen que aprender eso lo tiene que pedir. No entiende el lenguaje de señas, parece. No, volviendo a lo que decía, en la final del 2014, Higuaín obviamente las cosas no le salen bien, tampoco no le cobran un penal. Es difícil que un jugador con tanta presión en una década de selección argentina como esta no haya ganado nada y las oportunidades que haya tenido la haya... desperdiciado, también juega, como juega en la cabeza de él, juega en la cabeza de todos nosotros los argentinos en criticarlo y cuestionarlo a la hora de caerle. Dybala para mí tiene que tomar estos dos amistosos para jugar con Messi y es lo que va a querer Sampaoli, que ellos dos entiendan, porque creo que ahí va a encontrar otra de las parejas, como decíamos hoy, va a encontrar una gran pareja con Messi y con Dybala. Sí, se lo discutió por mucho tiempo. Creo que fue a los jugadores que más se le cayó. Pero pasa siempre. Se lo idolatra el delantero porque es el que la termina embocando. Aunque el defensor juegue bien, aunque el mediocampista juegue bien o otros le hagan los pases, siempre los delanteros terminan embocándola. Y bueno, no tuvo un buen desempeño en las finales, ponerles en algunos partidos. En el último Mundial no jugó muy bien, pero... tiene esos destellos, para mí se merece la selección y bueno, tuvo la mala suerte de que le fue mal, pero después, detrás de Messi, detrás de Batistuta, venía siendo entre los mejores, entre los mayores goleadores de las selecciones argentinas en toda la historia, ¿o no? ¿Qué dice Luchito? Justamente, estaba verificando los datos de Gonzalo Higuaín en la selección, que debutó en 2008 ante Guatemala, en un partido que termina 5-2 a favor del seleccionado, 32 goles en 68 partidos, un promedio de 0,47 por juego y es el sexto máximo goleador en la historia de la selección argentina. La verdad que son números que sorprenden en un seleccionado argentino. Medio gol por partido. Medio gol por partido. Lástima que esos medio goles no terminaron de ser gol en los partidos decisivos. Que lo voy a remarcar, pero... es eso nada más yo lo que tengo contra Gonzalo Higuaín. Los 9 se tienen que hacer de goles en un seleccionado como Argentina, 2 veces campeón del mundo. Sos cuando te convertís en ídolo y la gente el 1-0 te no termina lo gritó. De apoyar, por eso... ¿El 1-0 usted no lo gritó? ¿El 1-0 de quién? De Bélgica. Con Bélgica, no lo gritó. ¿Con Bélgica? La única que tocó fue gol. No se acuerda bueno, nadie con Bélgica. Los segundos no se acuerdan de nadie, es una frase que se dice en Argentina, me extraña. Obviamente, pero de Pastores se lo pedía a la selección cuando jugó contra Jamaica en la Copa América. Yo no pedía contra Pastores, Jamaica, me parece un jugador pero muy tibio. Pastores con una calidad inmensa, pero no para el seleccionado argentino, nunca rindió. Para mí Gonzalo Higuaín se hace de goles, Paul Caniggia... Obviamente que se ha seguido por hacerle un gol a Brasil en un partido decisivo donde se la pasa Maradona. Bueno, si vamos a decir, bueno, pero Messi no tiene a los delanteros, por eso no convierte en goles, entonces se le echan todas las culpas a Messi. Y se lo mata a Gonzalo Higuaín a los otros jugadores que no terminan de convertir. Y ahora se cambia esto y defendemos a Gonzalo Higuaín. Entonces, ¿en qué quedamos? Me decías que escuchamos en estos días que la misma gente que criticaba, pero mataba a Gonzalo Higuaín, que le decían de todo, es más, yo creo que tiene un problema psicológico ahora que tiene que arreglar por eso, porque yo creo que el técnico de la selección de ahora lo ha querido llamar a Higuaín, es más, ha tenido charla cuando se ha movido por Europa, pero habían dicho que mismo Higuaín había dicho que se quería tomar un tiempito, como que se quería recomponer, acomodar sus cosas, acomodar su cabeza más que nada, porque es lo que más juega, porque tiene que tener la cabeza fría al momento de decidir y el momento de entrar a la cancha, y la gente le estaba cayendo mucho. Yo creo que fue demasiado matado y él ha dejado mucho por la selección. Yo no creo que juegue mal, obviamente que un jugador no se prepara para no defender los colores de su camiseta, y menos de la selección. Para mí da mucho y a mí me gusta como jugador, me gustaría que vuelva. ¿Y qué tenías para decir? No, que para el 9 el gol es un obvia. No hay otra explicación. Para el 9 el gol es un obvia. Si él está peleado con el gol o está peleado con la selección porque tiene un amor con la selección, y como en toda pareja te tenés que tomar un tiempo y lo necesitas. Bueno, este tiempo es el que se está tomando Higuaín. Es un tiempo que a él psicológicamente también lo va a ayudar, lo va a hacer fuerte como jugador, y a la Juventus lo está demostrando que ese tiempo, sí, Marquito tiene ganas de hablar porque está de hacer señas, que ese tiempo que se está tomando la selección argentina, en la Juventus le está haciendo muy bien. Eso por ahí también es lo que él necesita. ¿Vio la frase que le tiré, no? Sí, le iba a decir con ustedes Gabriel Rolón. Y no, te iba a presentar, primera, digo yo, vamos a... Gabriel. Yo me perdí, a ver. Vamos repite, a Gabriel. Se la repito Rolón. Fácil. La si quiero escuchar, por favor, porque rápido, la quiero cortito. Tener grabada. El 9. Espero, porque sabe lo que vamos a hacer, porque si a usted le gusta vender humo como siempre lo hace, vamos a ir a las redes sociales de Cuarto Cambio, lo vamos a mencionar en Twitter. Y esto que quede grabado para toda la gente de Cuarto Cambio, para todos los seguidores. Si me quieres filmar, Marquito, también lo tengo. No vamos problema. A filmar demasiado porque no tenemos tanto programa y tenemos mucha información, pero dígalo. Es rápido. El 9 y el gol son novios. Para el 9, el gol es su novia. Es su novia. Si el 9 está peleado con el gol, está peleado con su novia. ¿Me entiendes a lo que voy? Sí. Siempre cuando en una relación las cosas no van, tenés que tomarte un tiempo. Y si... Ese es el tiempo que Gonzalo Higuaín se está tomando con la selección por el amor que tiene a la selección argentina. ¿Cómo se arregla esto? ¿Cómo se arregla esto? Te peleaste con tu novia. Sí. Con otro equipo se arregla, peleada. Con otra persona. No. ¿Y cómo se arregló? ¿Cómo? Con claro, otra persona. En este caso se arregla con otra persona. No. Lo arregló con otro equipo como es la Juventus. ¿Qué tipo de influencia es esta? Apaguen toda la radio, no escuchen nada. Más. Claro, pará. Estoy tocando el sentimiento de los oyentes. Y usted me dice... A ver, Hernán, vos amás a tu novia, pero tuviste un percance, hubo un problemita, sí. Y te peleaste, pero vos no te querías pelear. Y bueno, y no sé, saltaron bardo de otro lado y en vez de hacer oído sordo a la gente de afuera, te empezaron a bombardear con cosas y te hiciste la cabeza y te equivocaste. Bueno, ¿cómo la arreglas? Psicológicamente tenés que tomarte un tiempo. Sí. Yo creo que lo que hizo Higuaín está perfecto en tomarse ese tiempo. Sí. Porque... No me mezcle Higuaín, yo te estoy diciendo vos, a ver, ¿qué me está tocando lo psicológico. ¿Qué haces? ¿Te tomo un cafecito y charlamos? Yo lo que haría es tomarme un tiempo. Un tiempito, sí. Tomarme en ese tiempo, tratar de reflexionar lo que uno hizo o lo que uno hace para no hacerlo de vuelta o mejorarlo. Sí. Reemplazarlo para hacer las cosas bien. Entonces, lo que hizo Gonzalo Higuaín fue encontrar en la Juventus el apoyo que él no tenía a la selección argentina. ¿Y entonces cuando cómo lo arregla? ¿Ya lo arregló? Y lo está arreglando, lo está pagando. ¿A usted le parece que Gonzalo Higuaín volviendo a la selección argentina? Para mí, yo lo que, no sé si miedo, pero lo que pasa es que, bueno, Gonzalo Higuaín puede volver a los amistosos, sabemos la capacidad goleadora que tiene. Para mí, si llega a los dos amistosos, te convierte 4 goles Gonzalo Higuaín en los dos partidos, no tiene problema. Si va al Mundial, te convierte 25 goles. Pero ahora en una final, ¿se imagina una final a Gonzalo Higuaín errando un gol la gente otra vez? Sería, pero... liquidar a Gonzalo Higuaín, quemarlo psicológicamente. No sé si cualquier persona está preparada a lo que le pasó a Gonzalo Higuaín, como le pasa a Gonzalo Di María cuando se lesiona en las finales. Nadie duda de Gonzalo la... Gonzalo Di María. A Ángel Di María. Le mandé dos nombres porque me sacan. Cuando... a Ángel Di María también cuando le pasa con las lesiones. Nadie duda de la capacidad de Ángel Di María. Yo quiero que esté siempre en mi equipo. Pero cuando hay que decidir y hay que poner los huevos sobre la mesa y ganar el partido, no lo hacen. Entonces basta. Pipa Benedetto también es un buen 9. ¿Alguien duda de Benedetto en la selección? De Alario. Son jugadores que internacionalmente andan muy bien. Mauro Icardi es ídolo en el Inter. Bueno, en un Inter también medio pelo. Alario internacionalmente por el momento. por el momento juego por en el momento, pero es un, pero te digo, en el por el momento, obviamente que siempre se va a llevar a, al que juega en Europa, al que no vas a llevar a jugar un mundial y vas a poner de titular al 9 que acaba de venir a jugar con Chacarita, por ejemplo. Porque, ah, no, porque no es lo mismo, porque se lo va a cuestionar a Benedetto también, y se lo va a cuestionar por un montón de cosas a Benedetto. Ese es el tema. Está en un cumpleaños ya la... Sí, no, vive en un cumpleaños. ¿No? Últimamente vive en un cumpleaños. Le hago seña y nada, está como... No, no. Ahí está, porque ¿entendió? Vamos a pasar a hablar del superclásico, justamente vamos a sacar a Marquito, que está a mi derecha acá sentado, para que se siente Ezequiel. No, y empecemos parar, a hablar Marquito, de Boca. Así que podemos escuchar el audio de Nández después del partido que Boca le ganó a River 2-1, un partidazo. Hay que debatir mucho, porque en el entretiempo también hubo unas palabras de Enzo Pérez refiriéndose al anterior partido y muchas cosas más, pero vamos a escuchar lo que decía el goleador de Boca, el uruguayo Nathan Nández. Como decís vos, por ahí se nos complicó un poco el partido en un momento, pero lo pudimos sacar adelante. Un partido abierto hasta el final y hasta con muchos errores del árbitro del partido. Sí, estos partidos son ida y vuelta, ¿verdad? Por ahí, el que tuviera más ordenado se iba a llevar el partido. Bueno, esa era nuestra idea. ¿Lo soñaste, Naitán, el gol este? ¿Lo soñaste? ¿Lo pensaste en lo previo? Y siempre se sueña, ¿verdad? Pero de ahí hacerlo, a convertirlo, es algo que hay que disfrutarlo, ¿verdad? Así que bueno, muy feliz. ¿Sabes qué cosa? La puerta de ser ídolo, ¿no? De un superclásico, de hacer un gol. Es la puerta de ser ídolo del club. Sí, no sé si ser ídolo, pero bueno, vamos... De a poco, me siento muy contento y muy conforme, así que voy a tratar de disfrutar. Digo, aparte sabía que cuando convertiste no se les escapaba más el triunfo, que era un masazo para River, después de haber empatado un par de minutos antes. Sí, por ahí cuando Poncio hace ese gol se nos complicó un poco porque River empezó a tener un poco mala pelota, ¿verdad? Pero como decís vos, por suerte pudimos llegar al gol y bueno, después teníamos que tratar de estar ordenados para también... Ahí pasaba la palabra de Nathan Nández, el uruguayo que fue al seleccionado ahora. Convirtió el segundo gol en el Superclásico, que Boca le gana 2-1 a River y mantiene su racha y su liderazgo con 8 partidos, 8 victorias siendo el puntero. Pero para completar más el informe, primero saludo a Ezequiel Movillo, cronista de Boca, que me imagino que apostó y ganó también y tiró el resultado 2-1, así que también lo adivinó. Allá Juli también lo tiró, pero dijo... Se quiso hacer la estrella también, adivinar, dijo, soy la bruja de cuarto cambio, dijo, primero hacer gol River. Hasta ahí se equivocó, pero saludamos a Ezequiel, muy buenas noches. Muy buenas noches, Lucho, muy buenas noches a la mesa. El productor sí lo tiene ahí, el programa anterior, 2-1 dije, se cumplió lo que había dicho, así que no sé, estará al aire mi compañero de River. Cuánta alegría que traen, ¿eh? Ya lo vamos a buscar, a ver lo que dijo 2-1, pero de paso saludo porque nos vamos a la vereda de al frente, porque está en cito, lo saludamos, está con todo el equipo de la Liga de Pehuajó, recién me mandó, nos están escuchando y todo el enorme trabajo que hacen para la Liga Pehuajense, así que saludamos a Encito, muy buenas noches. ¿Cómo te va? Un saludo para todos ahí, acá estamos terminando con lo que tiene que ver con la Liga Pehuajense, ¿cómo les va? Todo muy bien, acá mira, el estudio está repleto, así que si venían ustedes, armábamos acá un fiestín, porque acá el gordo al frente mío ya está de picnic. Acá también están comiendo algún sanguchito ya. Sí, creo que el jurado debe estar atacando a los sanguchitos de una manera importante. Sí, el primero, fue el primero. Bueno, Encito... Perdió River 2-1, se complica, o sea, no se complica para Gallardo, pero es una semana difícil por lo sucedido con Lanús y el golpe este que le termina dando Boca como visitante. Sí, sin duda, la verdad que una de las semanas más complicadas que le ha tocado vivir a River y a Gallardo después de haber preparado y pensado en jugar una nueva final de Copa Libertadores. Emprenderse obviamente en lo que es el torneo argentino, pero bueno, la verdad que los resultados no han acompañado y obviamente River ha pasado un mal momento, pero bueno, ya empieza a pensar en lo que será la Copa Argentina. Rápido, Enzo, que ¿cómo viste el partido de hombres cuestionados como el caso de Casco, como el caso de Protolux? Bien, bueno, la verdad que por el sector izquierdo, la verdad que River sufrió bastante. Recuerdo una jugada que fue mal anulada por offside, una de las mejores combinaciones que tuvo Boca el domingo, y justamente por el sector de Milton Casco, que venía siendo cuestionado. Obviamente Marcelo Saracchi había tenido una muy buena actuación en Copa Libertadores. Lamentablemente el uruguayo se lesionó y tuvo que volver Milton Casco al equipo titular. La verdad que le ha costado, es un jugador que avanza mucho y por ahí le cuesta en el retroceso. Y bueno, y teniendo en cuenta la actuación de Germán Luz, la verdad que se lo vio un poco bajo. Por ahí se puede recriminar el segundo gol. La verdad que el primero de Cardona es un verdadero golazo. Pero bueno, obviamente la verdad que el análisis no es el mejor. Obviamente River sufrió y pagó caro esos errores. ¿Crees que se tiene que comprar un arquero de jerarquía? Porque había pasado también en el clásico de Tevez, que también Batalla empieza a errar y se lo empieza a cuestionar. Yo creo que son partidos que marcan. También le pasó a Boca con Werner, pero Boca, River haciendo ventas importantes, como la de Alario, la de Driussi, y traer, para mí, esto es una opinión personal, traer jugadores que no están a la altura de River, también como es el caso de Carlos Auqui, que Gallardo lo termina poniendo. Para mí Auqui nunca termina de rendir en River. El mismo Milton Casco, que llegó de Newell's, para mí lo mejor fue con el Tata Martino en Rosario, que se lo pedía en la selección. Hoy en día no está a la altura de River, pero se tienen que empezar a replantear muchas cosas. Igual es un equipo que es muy ganador en estos últimos tiempos. Quizás cuando perdés los golpes son más duros porque uno está acostumbrado a ganar y a levantar tantas copas, como es el caso de River de Gallardo. Me imagino que duele más. Sí, obviamente, el sinsabor es más grande. Además, teniendo en cuenta que justamente River había llegado a una semifinal, más allá de haber avanzado y que por ahí uno puede hablar de fracaso si se queda fuera en una primera ronda o en un octavos de final, pero bueno, justamente River se había reforzado para llegar a una final y tratar de conseguir la Copa Libertadores. Obviamente no se logró, pero bueno, como bien marcás, Lucho, la verdad que sí, que Milton Casco no ha rendido en los últimos tiempos en el nivel que se pretende. Obviamente tuvo un buen momento, pero justo después le llegó una lesión. Y teniendo en cuenta lo que decís de Carlos Auqui, coincido plenamente, la verdad que no ha rendido de la mejor forma. Gallardo sigue insistiendo con él, no da respuestas en cancha, pero bueno, hay que ver qué pasa. Obviamente el otro día en el partido contra Boca era un cambio que por ahí se pensaba que podría traer un cambio de cara en el equipo, pero bueno, no fue así, y también pasó en Copa Libertadores. De la Cruz, creo que para mi punto de vista es uno de los refuerzos que ha traído River, que ha funcionado a la altura del equipo en los momentos que le ha tocado entrar. Cuando ha tocado titular se ha hecho cargo del equipo también. Para mí me parece que, no sé cómo lo veo, pero para mí creo que Auqui es como el ejemplo de Tabaré Vivés. Tabaré Vivés jugó muy bien en Paraguay, la semifinal de la Copa, luego tuvo una lesión y no volvió a ser el mismo. Sí, coincido, Hernán, con lo que decís. La verdad que lo de Tabaré fue exactamente así. Rindió en ese partido ante Guaraní, metiendo un par de pelotas claves para la hora de que River avance en esa Copa Libertadores de 2015. Carlos Auqui había tenido un buen rendimiento contra Wilstermann, pero bueno, a partir de eso no ha rendido como esa vez. Ya lo hemos visto, a Gallardo le ha dado varias oportunidades y por ahora no logra convencer al hincha de River, que uno puede decir, sí, ha ingresado y por ahí no ha rendido mucho como titular o no ha jugado tanto como titular, pero obviamente cuando uno hace un cambio o un recambio busca que el jugador muestre lo mejor, y por ahora a Gallardo esto no le viene saliendo. Lo unimos al debate de paso también a Chicho, que lo tengo al lado, porque también en el segundo tiempo entró Santos Borré. También preguntarle a vos, Chicho, y después a Encito, ¿qué opinan de Enzo Borré y esta incorporación del millonario? A ver si está a la altura de ponerse la camiseta de River y empezar a ser titular. Sí, Lucho, ¿qué opino yo de Santos Borré? A ver, es un jugador que, como le había dicho a algunos, tiene características parecidas al Tigre Falcao. Obviamente no se puede comparar con este jugador, pero veo que es un jugador que en el área es luchador, que es más un jugador que le gusta estar cerca del arquero, del gol. Es bueno pivoteando, no tiene mucho gol, pero lo que tiene es que es un buen acompañante para un jugador como Nacho Escoco, por ejemplo. Entonces, me parece a mí que su nivel capaz no se ha adaptado bien a lo que es el fútbol argentino. Viene de jugar en España, que es un fútbol muy rápido, pero que me parece que el cambio al fútbol argentino, que es un poco más chocante, un poco más de la fuerza y del hombre contra hombre, no le ha funcionado muy bien. Yo lo conozco del Deportivo Cali porque, bueno, surgió de aquí, de ese equipo. Y por lo menos en el Cali jugó bien, tuvo buenas oportunidades, tuvo mucho gol. Conseguimos una liga con su participación. Y a mí me trae muy buenos recuerdos, pero bueno, parece que en River no se ha adaptado bien. Enzo, ¿qué opinas vos? Sí, la verdad que la llegada de Santos Borré, por ahí fue una apuesta también de Gallardo. Recordemos que es un jugador muy joven. Cuando empezó a jugar los primeros partidos en River, obviamente corriendo desde atrás porque jugaba las competencias por ahí Copa Argentina, yo creo que el nivel que había mostrado en los primeros partidos en River había sido bueno, ilusionaba al hincha, pero bueno, en el último tiempo que le ha tocado participar, por ahí en contados minutos, no ha logrado mostrar lo que puede dar. Obviamente hay que tener en cuenta esto, la poca participación. Por ahí uno exige demasiado cuando estos jugadores entran 15, 20 minutos, pero bueno, yo creo que es un gran jugador y que a River le puede dar mucho, pero obviamente hay que tener en cuenta que tiene que ir paso a paso y que todavía no ha mostrado todo su esplendor. Obvio, y más con un Marcelo Gallardo que es de reforzar a los jugadores. Siempre doy el ejemplo de Sebastián Driussi, que estaba en el banco de suplente, había pensado en irse, decidió quedarse y Marcelo Gallardo lo potenció mucho y hoy está en el Zenit y digo que es un jugador de selección. Bueno, vos fijate, yo lo que decís a la hora de potenciar los jugadores. Yo tenía la misma expectativa con Carlos Auqui. Yo pensé, la verdad que Carlos Auqui en Estudiantes mostró una muy buena cara, con mucho sacrificio, con grandes bordes, por ahí con no tanto gol, pero yo tenía la idea de que Marcelo Gallardo lo iba a potenciar y íbamos a ver un Carlos Auqui un poco más renovado, con mayor efectividad a la hora de definir jugadas, pero bueno, por el momento esto tampoco ha pasado. Mati, Enzo, con yo lo que tengo tiene... la última. Dale. Perdón, pero igual no es la última. Bueno, no, pero la última pregunta antes de que arranque el debate. Ah, bueno. ¿Qué será de la vida de Gallardo en diciembre? Si Gallardo seguirá en River, ya tendrá decidido una salida de River, y si se sabe algo de lo que va a ser el futuro de uno de los jugadores también en este último tiempo cuestionado como Nacho Fernández. Bien, la verdad que es una incógnita que va a pasar con Marcelo Gallardo. Hay que ver cómo se refuerza el equipo. Por ahí se habla de la vuelta de Matías Kraneviter. Hay que tener en cuenta qué jugadores le pueden llegar a traer a Gallardo. Y obviamente pasará por la decisión del entrenador. Fijarse si quiere continuar en River o si aspira a elevar su condición de DT y aspirar a un fútbol más competitivo o quizás a un Europa o a algún seleccionado. Y como bien decís, lo de Nacho Fernández también es una incógnita. Hay que ver qué pasa con el ex Gimnasia, que en los últimos dos partidos la verdad que ha sido expulsado. Por ahí es una marca complicada de dar vuelta, pero sabemos que el jugador es muy bueno, tiene mucha calidad y que obviamente le ha otorgado a River, a este River de los últimos tiempos, obviamente mucho juego, porque es uno de los jugadores en los que mayor confianza se deposita a la hora de generar fútbol. Enzo, ya cerrando con el informe, lo que tiene que ver con River, que va a tener participación este fin de semana porque va a jugar las semifinales de la Copa Argentina con Morón. ¿Cómo se prepara el equipo de Gallardo? Sí, exactamente. Teniendo en cuenta el partido del día domingo, finalmente se cambió el horario. En principio iba a ser a las 17 horas. Se pasó unas horas más tarde para las 20:30, con el arbitraje confirmado ya de Mauro Viviano. Justamente River estuvo entrenando en el día de hoy, realizando distintos trabajos de coordinación y velocidad, buscando la mejor puesta a punto para enfrentar al Gallito. Algo llamativo que tiene que ver con que en el entrenamiento de hoy se realizaron controles antidoping sorpresa. Se dieron cita algunos miembros de la Organización Nacional Antidopaje y le tocó a Marcelo Saracchi y a Escoco realizarse estos controles antidoping. Bueno, hay que ver qué pasa, qué decide Marcelo Gallardo en el día de mañana para ver si ya confirma el equipo. Bueno, Enzo, completísimo el informe. Hasta el próximo jueves y síganle metiendo ahí a los Sanguchitos y la Liga de Pehuajó, que ahora le vamos a andar dando promoción. Dale, chicos, un abrazo para ustedes. Nos vemos. Ahí pasaba Encito con lo que tiene que ver con el equipo de Marcelo Gallardo. Esto que me decías vos, de que tenés la información de Nacho Fernández. Sí, no, se habla de que Nacho Fernández en diciembre tendría soy muy cuadrado para hablar. Se hablaría de que Nacho Fernández tiene en diciembre todo listo para retirarse de River. No se sabe a dónde, no se sabe el destino. Pero bueno, eso hay que obviamente, como todo, ¿no? Hay que tomarlo con pinzas hasta que el jugador no salga y hable o no se le pregunte de esto en algún noticiero importante, como pasa en Argentina, que si no es a los noticieros importantes, las noticias no valen. Pero bueno, nada de eso. Creo que sería una salida dura también para River, porque es un jugador que cuando tuvo que aparecer, apareció. Ha jugado en posiciones que nunca ha jugado, como un falso 9. Ha sorprendido, entonces creo que sería una baja importante también. Un Pastore de River, diría yo. No sé si un Pastore. El mejor de River. Para mí es uno de los mejores que tiene River hoy por hoy. A mí como calidad es el mejor jugador de River, pero en los partidos importantes se lo ha visto un poco nervioso. Y obviamente, juega las sensaciones, juega el impulso de cada jugador. Con Lanús está mal expulsado porque la primera amarilla ni siquiera es infracción, ni siquiera es amarilla tampoco. Pero es... La infracción, si era infracción tampoco era amarilla. Es el Lau Chacota, se tira 10 en una caes. Claro, obviamente, pero aunque no es amonestación. No era amonestación, termina siendo expulsado, obviamente que termina explotando. El partido daba para que los jugadores de River terminaran explotando por todas las situaciones que habían pasado. Contra Boca también. Bien expulsado. Venís de una semana mala, obviamente que muy bien expulsado. Pero venís de una semana mala, venís de una cachetada fuerte, como es que ahora fuera en una semifinal de Libertadores, y las sensaciones de que te va a ganar Boca o de que vas a jugar contra Boca es distinto que otro partido. Por el lado de Boca, ¿qué sensaciones quedaron, Ezequiel? Analizamos también con lo que tiene que ver la victoria. Lo mandé a Chicho también a buscar un poco la historia de los colombianos, tanto de Cardona, que para mí, no consagrando, porque todavía recién es muy reciente, pero empieza a tener un poco más el apoyo de la gente, que algunos pedían, y no sé si Cardona tiene que ser titular o jugar en esa posición. Era el encargado de las pelotas paradas, demostró que tiene una buena pegada, después lo expulsa el árbitro, para mí muy mal, porque había expulsado a Nacho Fernández. No se entiende lo que quiso, no se entiende lo que quiso hacer. Para mi punto de vista, quiso compensar de alguna manera, sabiendo que estaba en el Monumental. Y fue justamente contra el hombre que se le quejó en el entretiempo, el que más le protestó de River. La infracción se la cobra a Cardona sobre Enzo Pérez, que fue uno de los cuales más le cayó a Pitana cuando terminó el primer tiempo. Que justamente lo de Enzo Pérez... Está hoy Lo de Enzo Pérez también es medio raro quejarse de que le inventaron el VAR en el primer tiempo, hablar que lo sacaron de la Copa. Y después disimular una falta contra Cardona y no hablar nada, me parece un poco... ¿Lo escuchó a Cardona? Bipolar, lo de Enzo Pérez. Cardona dijo, o sea, cuando están en contra de nosotros nos criticamos. Cuando yo disimulo una falta que es injusto, no decimos nada. ¿Usted escuchó lo que dijo Cardona? No sé lo que dijo. Cardona dijo que Poncio, cuando pasó por al lado, le dijo que había compensado. Que era una expulsión para compensar. Poncio, pero Poncio es un señor. Bueno. Pero, ¿qué vas a protestar? Y Poncio puede hablar porque es ídolo de River. Obviamente. Enzo Pérez tiene unos partidos. Enzo Pérez vendió mucho humo todavía. Vendió humo. Por eso, ahí está. Estamos de acuerdo en recién, eso. Recién ayer se le bajaron los humos. Cuando estaba hablando. Ayer cuando lo escuchamos. Estaba hablando en la radio y dijo de nuevo que le sigue doliendo, obviamente, pero que ya tiene que hacer borrón y cuenta nueva y no que bajó, pase. Se los bajaron a los humos. Se los bajaron. Bueno, se lo bajaron, pasó una semana. ¿Ezequiel? Más. Un partido duro, el del fin de semana, más con la expulsión de Cardona, teníamos uno más, River se venía, pero se venía tranquilo, la defensa jugó muy bien, hubo un pase de Poncio a Nacho Escoco en el segundo tiempo, una tapada de Rossi, Después se iba a venir con centros, había pasado en la Bombonera, había pasado el partido anterior en el Monumental. Me quedo con lo de Cardona, que es un jugador que le pega muy bien a la pelota, eso ya lo sabíamos. Pero me va a dar un mate Chicho ahora. Charito, Chicho me va a seguir con lo de Cardona. No, no creo más. Lo mismo que Chicho, lo de la intensidad del fútbol argentino. Creo que Cardona le costó los primeros partidos, ahora se va a ir acomodando de a poco. No sé, Chicho, si vos pensás lo mismo. No, porque las características de Cardona son más parecidas a lo que sería el fútbol argentino, que es un tema del cuerpo a cuerpo, del choque, y Cardona tiene, digamos, el físico para jugar de esa forma. Así que me parece que le va a ir bien en ese sentido. Sí, no, también está vivo en la velocidad, porque contra Belgrano vi varias jugadas que intentó pasar al rival en velocidad y no le daba el cuerpo. En la jugada de Enzo Pérez, yo creo que cuando le venía Enzo Pérez de atrás, para mí había sido falta de Enzo Pérez, segunda amarilla, y se iba. Es más, con mis compañeros, mis amigos, empezamos a festejar, que no somos de Boca, pero empezamos a festejar y nos terminamos dando cuenta de que había sido pulsado Cardona, injustamente, pitanazo, por dos, segunda temporada. Después River se vino, venía de una semana complicada, tenía que tirar todo el asador, cuatro defensores y cinco arriba metió. Lo sacó a Maidana, si no me equivoco, y puso a un delantero. ¿No lo puso a De La Cruz? Yo me imagino que cuando entró Carlos Auski. Auski. Tengo compañeros que son de Boca también y festejaron esa entrada de Auski, lo festejaron de manera hermosa, ¿no? Yo no estaba viendo el Superclásico, justamente. Yo, como hincha de River, le reconozco que para mí Carlos Auski le hemos sacado un gran peso a Estudiantes. Pero cuando entró Carlos Auski, creo que mientras más delantero metía River, más cómodo se sentía Boca. Y porque era empatar o morir, y en la primera que tuviera Boca, pasó tres minutos después del gol, que le quedó a Nández y la mandó a guardar. Tuvo un par más, Fabra, que llegaba con lo justo y no podía concretar. Eso lo podría haber complicado Boca si River le hace un gol, muchacho. El 2-2 de River no lo vamos a hablar. El 2-2 de River. Sí. Justamente había hablado el no gol. Habilitación que se iba a venir todo solo, que Casco lo habilitaba. También. Tampoco, pero el no gol de River y bueno. No, está bien, por eso. Fue un arbitraje pésimo de Pitana. Fue un para primer, ambos lados. Primer tiempo perfecto, segundo tiempo para el olvido. Sí, obviamente. De un árbitro mundialista, como es el caso de Pitana, árbitro mundialista. Con un árbitro al cual citó la Conmebol para darle la charla del VAR, por eso también el reclamo de Enzo Pérez. Creo que para mí Enzo Pérez se equivoca en reclamar a la Pitana lo del VAR en el Superclásico, habiendo pasado unos días, pero es lo que decíamos hoy, los sentimientos y las sensaciones juegan. Creo que él tenía en la cabeza que Pitana había sido uno de los convocados para la charla sobre el VAR y que él entendía cómo se tenía que usar. Para mí es innecesario. Fue un partido que ya pasó, que te estás jugando un partido aparte, porque el Clásico es un partido aparte. Puedes venir último, puedes venir primero. El Clásico lo querés ganar como sea. Boca no le encontró la vuelta a River hasta la expulsión de Nacho Fernández. Yo lo veo de esa manera, no sé. Sé que vos cómo lo ves, pero le costó, obviamente. La falta de Gago. Claro, obviamente. Le faltaba un poco de fútbol, ese jugador que le generara fútbol, porque sí tiene un jugador que genera presión como Wilmar Barrios, pero no tiene a un Gago, tiene a Pablo Pérez, pero no tiene a un Gago. Yo creo no sé cómo lo ven ustedes. Con Pablo Pérez encontró un líder futbolístico, espiritual, que lo termina. No me gusta hablar mucho de los líderes futbolísticos, porque para mí dentro de la cancha son 11 y se tienen que contagiar. Hay muchos líderes que son negativos y no contagian a sus compañeros, y es el caso de Gago, que termina potenciando a Pablo Pérez. Hoy Pablo Pérez lo demuestra en la cancha, jugando mucho con Naitan Nández, que sorprendió. Me hablaron del partido y me dijeron que corrió mucho el uruguayo en los 90 minutos. Y le gusta a la gente de Boca porque lo hace acordar a Nicolás Lodeiro. Sangre uruguaya. No hay otra explicación. Sangre uruguaya. Bueno, nosotros, mirá, ya hemos hablado ¿en qué hora estamos? 21:52, estuvimos hablando de la selección argentina, un poco de Boca, pero tenemos que, mirá, él sacó los sanguchitos acá, el gordo, para el picnic, puchito, así que vamos algo. A a descansar un rato, vamos al primer bloque de Cuarto Cambio y ya vamos a venir con todo el debate de la selección argentina, vamos a cerrar Boca y también tenemos que hablar de la selección colombiana con Chicho. Punto Graf, diseño, promociones especiales, volantes AC, tarjetas personales y duplicaciones, 10% de descuento para diseñadores. Punto Graf, búscanos en Facebook o llama al 221-451-2331. Punto Graf. Ya probaste de todo. Y yo siendo un catador profesional de garrapiñada, les digo que acabo de comer una garrapiñada impresionante. No comas vidrio, ni tragues sapos. X5 Radio. El gusto es nuestro. No chupen de más. Entramos al segundo bloque de Cuarto Cambio y ahora se viene lo lindo, lo que me gusta a mí, hablar de la selección argentina, análisis, debate, tenemos muchas cosas, declaraciones, estuvimos hablando con la gente, hoy mandamos una historia, que nos manden un audio, de paso si alguno quiere mandar ahora, les repito el WhatsApp, 221-3590-491, ya me lo sé de memoria, al numerito en el programa 10, me hace seña, dale, sí. Dale, dale. Hay dos audios de lo que tiene que ver con la gente. Ahora lo vamos a estar pasando. Lo que opina la gente acerca del seleccionado argentino, porque hicimos varias preguntas. A ver si era línea de 3, línea de 4. Si merecía Sergio Agüero ser titular en la selección argentina. Justamente estábamos revisando recién las encuestas. A ver si Gonzalo Higuaín merece otra oportunidad. Mira, te lo digo. Agüero tiene que ser el 9 titular de la selección argentina. 48% dice sí, el 52% dice no, 67% dicen que sí, 74% dice que no. Muy parejo todo, acá Marquito al lado mío vota que no. Mirá cómo te quemé el voto, no es voto anónimo. Gonzalo Higuaín merece otra oportunidad, 95% dice que sí, 63% dice que no. Y lo que hablábamos hoy de que se empieza a cambiar un poco el debate acerca de Gonzalo Higuaín. Varios piensan que merece otra oportunidad con el 60% y 40%. 70% de la mesa escrutada. Gonzalo Higuaín merece otra oportunidad en la selección argentina. Habíamos entrado hoy en el debate también. Recordamos la lista de convocados con nuevos jugadores, como es el caso de Fernando Bellucci, Cristian Pavón, Giovanni Lo Celso y Perotti, que también tenemos la declaración de lo que dice el jugador de la Roma. Ya vamos a estar escuchando. Podemos también, si querés, antes de seguir con la selección, cerrar lo que dejó Boca, lo que deja Boca. Y lo que se viene para el equipo de Barros Esqueloto, y déjame decirte que si se va Guillermo y se va Gallardo, se terminan los clásicos como la gente. Justamente hablaba de eso. Justamente. Dos técnicos que van al ataque, que hacen divertido los clásicos. Estaba cansado de ver 2-0 y los equipos que están esperando. Gallardo y Guillermo se la juegan todas. Los últimos clásicos han sido, pero muy interesantes. ¿Sé qué? Y sí, la verdad que sí. Dos técnicos con características parecidas, de ir al ataque, de arriesgar todo. Y bien le ha ido a los dos, Gallardo con su Libertadores. Vamos a ver si el Guille puede lograr el año que viene la séptima. Y a Boca le queda, para cerrar el año, el campeonato, la Superliga, le queda Racing. Racing puede cortar la racha de 8 partidos que lleva Boca consecutivo. Todos sabemos cómo es Racing. Cierra, todos sabemos cómo es Racing. Claramente. ¿Cierra como local Boca en su cierre de año, digamos? Le queda Racing de local, de visitante, visita, claro, valga la redundancia, a Rosario Central en Arroyito. Y después le queda... Esa la vamos a hacer para el otro programa, no nos vamos a adelantar tanto. No, claramente. No le quedan partidos, dentro de todo, accesibles. No, ahora viene toda la seguidilla de partidos duros. Le queda por jugar San Lorenzo, le queda por jugar Independiente, le queda Racing, le queda Talleres, que viene muy bien, Unión. Así que a Boca se le queda. Ahora vamos a ver si termina de la mejor manera el año, sacando la mayor cantidad de puntos para poder el año que viene estar un poco más tranquilo. Con la Superliga y empezar la Libertadores. A Boca se le van 6 convocados a la selección en, este, en estos amistosos. Acá llega la ayudante y dice que Arsenal de local y Estudiantes de visitante. Muchas gracias. Tiene su sal, no sé quién tiene su sal. Me tira por la cucaracha. Los Ezequieles. A Boca se le va Pavón y Benedetto a la selección. Espero que no se lastime ninguno de los dos en lo posible. No lo ponga a San Paoli, no se haga ningún problema. Se le va Cardona, Fabra, que va a ser titular, si no es así, Chicho, el día de mañana, el día sábado, perdón. No, ¿Colombia? Colombia. Juega mañana. A las 8, frente a... Frente a Corea del Sur. Ah, se fue medio lejos y después China, ¿no? Y después China el martes. Bueno, creo se que... Se fue medio lejos como el cumple. Que le robo la información a Chicho, creo que Cardona va de titular, ¿no es sí, así? Sí, Cardona. ¿Y Fabra? Fabra también, sí, Fabra sí. Y... Ahora se ha estado consolidando titular indiscutible, pero... Preguntale al 11 si querés. La duda es Barrio, ¿no? Que no creo que sea titular porque ya, como ha tenido siempre Pekerman, está la dupla entre Abel Aguilar y Carlos Sánchez. Así es, así que mejor, muy bien, José Pekerman, hincha de Boca, nos acaba de mandar, ¿sí, no?, un mensaje. Y también nos queda Nández, el tractorcito de uruguayo que va a estar jugando de titular en estos amistosos que le viene a Uruguay. Creo que Uruguay se va a enfrentar a Polonia sin Lewandowski. Partido duro. Que no juegue Nández, no tengo ningún problema. Va a jugar titular, espero que a los 15. No quiere a nadie, quiere guardar a todos los jugadores. Yo por mí guardo a todos. Obviamente, creo que Nández, como decías hoy vos, Lucho, se está ganando un poquito el corazón del hincha de Boca también, ¿no? Había hablado, sí, de que Nández como Lodeiro es un partido que lo puede llegar a consagrar, pero no me quiero ir más con el Superclásico. Entramos para hablar de Pavón. ¿Qué opinión tiene usted acerca de Cristian Pavón, de lo que lo vio el semestre pasado y de lo que mejoró en este semestre y en este campeonato? ¿Qué mejoró Cristian Pavón? Y tenía un todo plástico en la cabeza, no solo un balde. Se sacó el balde de la cabeza, empezó a tomar las decisiones que tenía que tomar. Un socio, el socio de Benedetto, de todos los goles, creo que tienen un 70% entre los dos convertidos. Creo que de los 32, 20 se los hizo hacer Pavón, después lo hizo todo solo. Y Fabra también, otro de los que lo acompañó muy bien al Pipa. Y Pavón, yo creo que si madura un poco más y empieza a pensar un poco más, va a ser futuro de selección argentina. Está como Pavón con el mate, sé que no, se adelanta toda. El segundo seguido que se me está tomando el muchacho. No, lo tomé yo a ese, no me lo culpo. Justamente hablando de Pavón y esto de que se le hice los chistes del balde, hizo una declaración muy graciosa Cristian Pavón ahí en el seleccionado argentino, como sorpresas de varios. Varios ya sabían y se lo imaginaban que iba a ir Cristian Pavón, creo que acá en el programa se dijo que Kichán Pavón iba a ir a la selección argentina, así que escuchamos lo que decía Cristian Pavón, el jugador de Boca. Sí, si bien se dijo que tenía el balde en la cabeza, yo intentaba no darle bola a eso, hacía lo mío, entrenaba full día a día para poder estar cada día mejor y bueno, yo creo que hoy ya no me dicen más que tengo el balde en la cabeza, así que nada, espero, yo creo que fui progresando de a poco, me fueron ayudando los chicos también y yo creo que a medida que fui entrenando me fui sintiendo mejor y bueno. Por suerte, yo creo que me sacó. Ahí pasaba la palabra de sí, Cristian Pavón, pero lo que dice, de mucha autocrítica tuvo Cristian Pavón y dijo, me tenía que sacar el balde de la cabeza, me lo saqué al balde, igual le queda un poco del balde sí, a Cristian Pavón, que es un jugador muy importante. Pero ha dejado de hacer lo que tanto le molestaba a Guillermo, que era tirar esos centros que para él no le gustaban para nada. De estiércol. Claro, de estiércol. Muy bien ese. La verdad que llama mucho la atención. Es un gran jugador y todavía es joven. Tiene un gran futuro por delante y eso es importante. Podría compartir equipo con el Piti Martínez. Así de Europa habían llamado, habían marcado el teléfono de Boca y River para llevárselo. Sería lindo, uno por derecha, uno por izquierda. Sí, sí. Lindo. Te podés agarrar una luna hermosa si los dos tienen un mal partido, obviamente. Pero son muy buenos jugadores. El Piti el otro día lo vi, una pelota para él, otra para el equipo. Por suerte, porque la vez pasada nos había complicado. Así que Pavón va creciendo. Yo creo que a medida que vayan pasando los partidos va a ir creciendo cada vez más. Tiene buenos compañeros. Ahora con la selección le va a dar una mirada diferente. Lo va a tener a Messi. Si no aprende de Messi, no aprende más. Así que esperemos lo mejor para el 7 de Boca. Ahí están los titulares de la selección argentina. Giovanni Lo Celso. Mira, ¿sabe qué? En un rato voy a pasar ese audio. Lo había pensado todo desde el jueves que me fui y me acosté y dije, qué pavada dije en el programa, porque siempre me pongo a escuchar el programa. Después, cuando empezamos a tirar jugadores, que empezamos y dije, qué pavada dije en el programa, no puedo decir eso. Y dije, es más, me replanteé a no ser más el conductor y a dedicarme a otra carrera y ser, no sé, profesor de filosofía, empezar a mirar de tenis, ping-pong. Porque habíamos tirado nombres de los futuros. ¿Quién puede ir al seleccionado argentino? Y tiré Marcone, había tirado, bueno, Cristian Pavón, tiré la otra vez que de suerte lo pegué ahora, pero había dicho Román Martínez. Y dije, con este me la juego, le dije. Con este me la juego y tiré un nombre. Y está buscando el audio. Estoy buscando el audio, así que. No vamos a decir el nombre. Seguimos. Después el vendehumo soy. Seguimos. Sí, lo estoy buscando. Seguí vos, gordo. Me lo mandó por privado también a mí, por si lo quiere buscar. Sí, nos escribimos tanto nosotros. Sí, la verdad que es muy raro lo nuestro. Creo que me estoy escribiendo más con Lucho que con mi mamá. Pero bueno, la verdad que como decíamos, ¿no? Pavón puede sorprender. Tiene un futuro grande por delante. Es un jugador que puede aprender mucho también en la compañía de Messi. Viéndolo jugar. La oportunidad para que esté Marcone. Dios, querido. Lautaro Martínez. Me encanta. ¿Y te tiro la otra? Sí. Lo Celso. ¿Qué tipo vende humo? Buscó el audio, se cansó de buscar el audio. Giovanni Lo Celso. Estamos hablando lo repetimos. Del PSG. Parece Rosario Central por lo tibio que es. Y vamos a poner a Lo Celso, que es el tipo más tibio que tenía Central. Para futuro. Acá tenemos, señores, que Hernán Díaz, viste, que siempre adivina, que dice, oh, señores, adivinó. Pro de Díaz. Él no pidió a Giovanni, él dijo, no, es un jugador tibio. Y vamos a pedir a Giovanni. Acá lo tenés, de titular. Va a ir Giovanni. Mírelo, lo vamos a mirar junto con una facturita que es temprano, 10 de la mañana. Dale. No trabajamos. Tempranito, y miramos el gran jugador. No trabajamos. A Giovanni. No trabajamos. Ya fue. Yo nunca trabajo los sábados, gordo. No se trabaja los sábados. ¿Cómo que no? No. Claro, si usted es el. Si usted se descansa, es el cheto, papá. Si usted es el cheto. Yo soy el Nordelta, soy papi. Claro, usted es chico, Nordelta. Chicos, ya que estamos hablando de la selección y dijimos que a cuarto cambio la página estuvieron mandando audios, acá vamos a poner alguno al aire que nos mandaron los seguidores. Así que escuchen un poquito a ver qué dicen ellos. Higuaín no tiene que volver más. Ya tenemos a Icardi, tenemos a Benedetto, tenemos 9 para rato con esos dos. Así que. Que Higuaín la mire por Fox. Ahí tenemos uno más, mirá. No lo pondría titular, pero sí le haría una oportunidad. Me parece que es un jugador con mucha experiencia y que puede aportar grandes cosas. Y bueno, y si está jugando bien, va a hacer algo. Con respecto a Higuaín, me parece que no le daría una oportunidad. Ha agarrado mucho, muchas finales seguidas y creo que. Si es un jugador que puede meter goles en octavo de final, en cuartos, si no mete en semi, en la final, me parece que es al pedo. Argentina necesita ganar un mundial, sí o sí. Y más con Messi, que es el último mundial donde va a estar el 100%. Y yo soy de los que piensan que toda la vida, línea de 4, toda la vida. La línea de 3 no sirve en el fútbol. Bueno, picante con lo que acaba de decir, que la línea de 3 no existe en el fútbol. Me asusté por un momento, duro. Sí, muy duro. Creo que tiene razón con lo de Messi. Que es el último mundial que vamos a atender con todo el esplendor. ¿No lo salieron a bancar a Higuaín? De la bestia. Ninguno de los dos. Yo creo que, como decíamos hoy, las sensaciones que tiene el argentino es de que Higuaín quedó marcado por 3 finales seguidas. También hay que recordar eso. Son 3 finales seguidas, de la cual la última final se vio en 1986 y nadie tiene memoria, los que estamos sentados acá. Si no la viste por YouTube, no la ves. Entonces, muchachos. Está bien, hay que cuestionarlo, es el 9, es el goleador, tiene que hacer goles. Pero si vamos con la negativa, también es complicado que se pueda sacar ese peso psicológico que tiene Higuaín. Bueno, ahí está dejando tremendo tu opinión. Como vine, me tremendo. Parece bien, está picante, pero me parece bien. Vamos a escuchar un audio más de los oyentes, a ver qué dicen. A ver qué dicen. Porque tan picante también como vos. Sí, ¿no? Para mí, el Kun Agüero y el Fideo Di María hay que echarlo de la selección y hay que sacarlo del padrón. Ahí está, vetado de la Argentina, por muertos pecho frío, par de perros. Y el Pipa la está rompiendo, tiene que volver. Tiene que volver al lado de Messi. Hacen buena dupla, pero yo creería que Messi tendría que jugar más adelante todavía. Y tener una línea de 3 abajo, que sea un 4-2-3-1, sin el Pipa, y que Messi vaya de 9. Que tenga 3 pichis abajo que le hagan el aguante, que jueguen para y por Messi. Que el equipo juegue para Messi, que juegue para Lionel. Yo hay algo que no entendí. Dásela a Messi. Claro, hay que dársela a Messi. Hay que jugar con línea de 3, 4-3-2-1. ¿Dijo eso o no? ¿Pidió los 3 defensores y me hice una formación de 4 abajo? ¿O no? No, lo que dijo, me llamó... 3 atrás de Messi, dijo. Tres atrás de Messi. Pero lo que me llamó la atención es... Messi puede ser la gran... Higuaín puede ser la gran pareja de Messi. Y me lo está dejando fuera Higuaín. Hincha de River. Me lo está... Yo creo que para sentir esas cosas hay que haber tocado una redonda, una número 5, y hay que... No mate a la gente, a los oyentes, boludo. No los mato a los oyentes. Si no, creo que por ahí el que ha jugado al fútbol entiende también los sentimientos que puede expresar cada jugador. Cómo psicológicamente al jugador le puede afectar. También para mí es eso, no es lo mismo el fútbol que otro deporte. En Argentina se vive mucho más el fútbol de otra... Se vive más pasional el fútbol que un partido de tenis, que un partido de básquet. Creo que la gente lo ve de otra manera. Mi punto de vista, no sé ustedes cómo... El único que le mete pasión a todos los deportes es acá el dios Diego Armando Maradona, que ese sí que le mete pasión. Creo que sí. Hay canotaje y el Diego está así con la bandera argentina. Pero claro, ¿me entiende? A eso vamos. Todos llevamos al fútbol. ¿Maradona es ídolo de Boca? Maradona es ídolo de Boca, es ídolo de Argentinos Juniors. Y obviamente que es amado y es... elegido por todo el mundo en Argentina, excepto Marquitos, que es la única persona que creo que cuestiona a Maradona y lo pone a Messi sobre Maradona. ¿Qué opina Colombia acerca de Maradona? No, para mí Maradona como jugador ha sido único. En otras cosas, en otros aspectos, fuera de extrafutbolísticos, tengo otra, digamos, otra observación, pero en lo futbolístico, increíble, un jugador excepcional. Yo nunca hablo de Maradona fuera de su vida porque siempre digo es que... Es una creación de lo que fue como futbolista, yo creo. Para mí Maradona es Dios, y cómo hace Dios para caminar en la tierra con nosotros. Está muy mal manejada la imagen que está teniendo Maradona hoy por hoy. Creo que también eso hay que cuestionarlo. No cuestionarlo como personal, sino cuestionar a su alrededor. Su alrededor, como su pareja en este momento no le está haciendo bien. Le hicieron un Instagram. Claro, ¿me entiendes? Lo está haciendo dejar muy mal parado a Maradona. ¿Qué era más lindo, tener la imagen de Diego? Sí, todos sabíamos lo que hacía Maradona con Coppola, que si podía salir de noche, si podía conocer gente rara, la conocía. Es innecesario matar o bajar la imagen de un tipo como Maradona a semejante bochorno de filmarlo cuando va a la cancha cantando en su auto. Dejémoslo, muchachos, que viva la vida. Ya demasiado nos dio y creo que estamos eternamente agradecidos. Bueno, tenemos uno más. ¿Querés escuchar, Luchito? Ah, pero usted... No, tremendo, ¿cómo tremendo. Este salió a la calle. Ah, pero tiró bastante. Tenemos. Vos tiraste una encuesta a la mañana, yo te dije. Tremendo, la verdad, el programa, cómo empezamos a hacer participar a la gente. Claro, pues la gente nos escucha, la gente empieza por la calle. Cuarto cambio, ¿viste? Los chicos eso que sacaron la noticia de la expulsión temporal y después los grandes medios sacaron también. ¿Viste ese pibe que descubrió a los Chelsea, a Cristian Pavón? Hablando de eso, se está implementando ahora mismo porque ese pibe, dice, se están mareando. Pues. Hablando de eso, está jugando la selección sub-15 ahora, así que si lo quieren ver, se está por jugar el segundo tiempo. Si no me equivoco, en sisanjuan.gov.ar lo pueden ver. Y para los oyentes, si quieren ver el partido del sub-15, iba ganando 4-2, donde ya estaba viendo, así que estaba bien la selección. Y sí, y estaría puntero porque Chile perdió su partido más tempranito. Bueno, tenemos un audio más de todo lo que mandaron a la mañana. ¿Querés tirar algo más? No, quiero decirle que si la gente va a mirar el segundo tiempo, que mire el partido en silencio. Obvio, obvio. Y de fondo nos siga escuchando nosotros. Pero yo estaba escuchando la radio, estaba hablando en la radio y también estaba viendo el partido. Claro, pero se puede hacer de todo. Mientras cocinaba. En las múltiples plataformas que hay en este siglo XXI, los millennials que somos. Tenés de todo. La gente, cuarto cambio, tremendo. A ver el audio, Charito, ¿qué tenemos ahí? Ahí tenemos uno más, ahí va. Que la Asociación de Fútbol Argentino, encabezada por el Chiqui Tapia, hizo muy bien en organizar los amistosos en Rusia para que los jugadores se vayan acostumbrando, viendo el clima, viendo cómo es. Con respecto al número 9, bueno, Agüero es quien hoy tiene un poco más de chances. creo que está muy bien, creo que Sampaoli no le erra para nada, porque hace una semana goleador histórico del Manchester City, viene muy bien, viene marcando, viene haciendo una temporada hasta ahora espectacular, se recuperó muy bien de la lesión. El que corre por ahí un poco más de atrás es Higuaín, que el otro día Leo lo salió a respaldar diciendo que está en un gran momento, pero no está tenido en cuenta por el entrenador. ¿Quién? Sí, está todo bien con Agüero, pero se sube un taxi a ver Maluma y choca cuando va a ser titular de la selección. Muchachos, esa gente no tiene por qué estar a la selección argentina. Así de simple. Se lo... ¿Qué hubiese ido a ver usted en el caso de Agüero? Si hubiese sido Agüero. Claro. No, y pero bueno, pero muchachos, vamos a cuidarnos un poquito. Sos jugador profesional, tenés una vida, ¿cómo que no? Tenés una vida, necesitás salir también. Pero ir a ver Maluma y chocar en un taxi, anda en tu auto, no seas rata, anda en tu auto, gastá nafta, gastás menos. Bueno, pero no es que salió, competió, me imagino, él quería tomarse pero, un algo y. Sí, claro, vos, por eso además, Vidal salió, se pasó más whisky que usted en una noche y salió campeón de América. Pero señor. Vidal juega de mediocampista, no necesita el gol. ¿A dónde bueno, está cayendo sí, baja, güey? Ni hablar, lo que acaba de decir el. ¿A quién tiene? Claro, ¿a quién tiene de ídolo? Dígame tres jugadores de River que usted tiene de ídolo. Tres jugadores de River que yo tengo de ídolo. Sí. Fernando Cabenay. Fernando Cabenay. Que Torito. No le gusta la noche. No, pero le gusta la coca y el asado. También, obviamente, que mejor que eso. Bueno. Está mal, está. Por sobre todo, pero lejos, Ariel, el burrito Ortega. Ahí está, listo. Hasta ahí quería llegar. Fue lo que buscaste. Más vale, lo busqué y lo encontré. Obviamente, pero creo que el burrito Ortega en River demostró, Agüero a la selección no. También eso le va a pesar a algún Agüero. Y yo, como me preguntó Ezequiel, quería ver, y yo para chocar de esa manera y romper una cotilla, hubiese ido a ver más gratis, por ejemplo. Así es, me gustó la onda del audio, que cómo llegó con una chispa terrible. Parecía que estaba durmiendo el que mandó el audio o estaría en el baño. Ey, no me bardea la gente que manda audio. Mirá que vos no mandaste nada porque si no yo también te tiraba al aire. Y no opinaste nada de la selección tampoco, me está opinando tibio, de la gente. No, me parece bueno incorporar a la gente a la radio también y que nos tiren, así que vamos para todos los programas, vamos a hacer un mini debate, o sea, el debate de la mesa y lo vamos a incorporar. Está bueno lo que dijeron. Además, son pensamientos, no nos encerramos nuestro pensamiento solamente, le tiramos a los demás. Así que le agradecemos a los oyentes que estuvieron mandando sus audios y vamos a hacer encuestas y un poquito más para que participen también. Yo quiero que tanto que me abre el micrófono, que me toca el botoncito y me desconcentro un poco, quiero que el operador, quiero que Nicolás también dé su opinión como parte del equipo y como oyente claramente también del programa. ¿Qué opina de la selección, de Agüero, de Higuaín? No sé, le está faltando a la selección algo que no sé qué es, pero para mí le falta trabajo en equipo. Trabajo en equipo. Y sí, que no están alcanzando el gol. ¿Necesita un aliado Messi? Seguro, sí, más de uno. No uno solo, porque no puede con todo solo. Bueno, ahí tiene la opinión. ¿Le gustó la opinión, Luciano? Creo que no. Ya me di cuenta que Luciano está en otro cumpleaños, aparte de lo que es el programa, pero bueno, ¿qué le pareció la opinión que dio el operador? Y lo que dijo que necesita más compañerismo para que vea que puedo hacer muchas cosas a la vez y usted, el que no puede hacer muchas cosas a la vez, con Charito hacemos miles de cosas a la vez, como siempre estoy muy de acuerdo. Tiene que jugar sin duda Peruzzi. Bueno, no había escuchado. Nada, que se necesita compañerismo, obvio, como tenemos nosotros, hace falta llegar al gol. Se demostró en la eliminatoria el poco gol que tiene la selección argentina. Para mí va a ser fundamental todos estos días de trabajo que va a tener Sampaoli para que lo demuestren los amistosos. Y contra una selección como Rusia. Sí, va a ser importante, sobre todo poder, como decía Nico, encontrar el aliado a Messi. Creo que con Dybala lo puede encontrar. Con Enzo Pérez en el último partido de eliminatoria lo encontró. Creo que Enzo Pérez en este momento no está siendo importante en River. Eso también por ahí le puede estar jugando una mala pasada. No está teniendo un gran presente para mi punto de vista, como cuando llegó a ese partido contra Ecuador. Creo que aprovechando un poquito la experiencia de Messi sobre Dybala, le puede dar un gran envión a la joya. La joya puede lucirse, pulirse un poquito más, ya que estamos hablando de la joya, para dentro de un futuro ser él el encargado de tener que ponerse la selección al hombro y de un futuro que lo tiene muy bien parado. Che, Hernán, la gente me dice que le gusta tu opinión, que le gusta cómo está metiendo picante, y me dice, decíselo, por favor. Y quiero que haga algo, que me presente al próximo audio, porque tenemos uno más, la gente se copó y mandaron un audio más. La gente se copó. A ver, ¿cómo me lo presentás? Bueno, pero dígame, vamos a seguir hablando de Messi, de... La selección en general. Bueno, yo no sé lo que se espera, ahora lo mandamos al aire, nosotros salimos con la... ¿Cómo sería? No sabe si es sin chica, pelo en chico. La lengua, dice. Nada, es un chico. Es un chico. Bueno, vamos a escuchar la opinión que da este oyente de lo que es el debate que abrimos en esta mesa sobre la selección argentina. Es sencillo el análisis. Icardi, chao. No puedes querer perderte un amistoso por un golpecito en el dedo. O en la rodilla, no sé, después. Un golpecito, en fin. La albiceleste. Se juegan todos los partidos. Con la misma importancia, algunos más importantes que otros. Agüero, me parece bien que vuelva. Está bien. Higuaín, no quiero ver más. No lo quiero ver más. El Pipa puede ir asomando. Ojalá que le den algunos minutos, pero si me parece bien por lo de Agüero. Y al Pipa no lo quiero ver más. Al Pipita de Higuaín, no quiero ver más. Aguante. Bueno, bien. Le da una oportunidad a... Al Pipa Benedetto, señor. Defiende al Kun Agüero que chocó en el auto y a Icardi lo bardea por un golpecito que no se aclaró. Lo dijo Mauro Icardi, que hablaron los médicos de la selección y del Inter, que finalmente lo que se había dicho no era así. Icardi no va por una decisión de los médicos de la selección argentina. Muchacho, Maradona jugó con el tobillo como una pelota de tenis. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, dígame. Este oyente, porque dijo que no le quiere Icardi porque por una pequeña molestia no quiere jugar. Y lo quiere Agüero. Claro, bueno. ¿Qué opina de Riquelme, que no quiso ir a jugar a la selección porque le odiaba a la madre? Y de Tevez, que en un momento cantaba la selección se va, ¿no? A ver si lo está escuchando y no puedo responder eso, porque en ese sentido yo soy dos jugadores, tampoco lo quiero por esas circunstancias. Coincido con él que dice la albiceleste, o sea, la selección argentina, hay jugadores que se mueren por poder jugar a la selección y no tienen la posibilidad, y algunos que tienen no la saben aprovechar. Sí, hay jugadores que obviamente, como todo, no te morís por vestir la albiceleste, como creo que hemos soñado todo lo que alguna vez jugamos al fútbol, de poder jugar en primera y después poder cumplir ese sueño. Muchos lo estamos cumpliendo así, con un micrófono en la mano. Pero le diría también que no soy de criticar a Riquelme, soy uno de los que quiere mucho a Riquelme como hincha de River. Lo respeto un montón, lo quiero en mi equipo, pero con la selección argentina... dejó mucha deuda, sobre todo diciendo que no iba a jugar a la selección argentina porque la madre no lo dejaba. Creo que era un hombre grande para decir eso y aclarar de movida los problemas que tuvo con Maradona. Y lo de... ¿qué más era que estábamos hablando? Que Icardi. Lo de Icardi también. Una cosita que mamita. ¿Qué te parece a vos? Para mí, tenés que jugar. Facu, buenas noches. ¿Qué opinás? Buenas noches. Vos, gordo, que decías que... Messi, para Messi la mejor compañía sería Dybala. ¿Qué mejor compañía para Dybala que Gonzalo Higuaín? Claramente creo que sería para hasta el mismo Higuaín encontrarse con dos personas que saben cómo juega, que saben lo que él puede dar, que no lo van a exigir como lo exige Di María, por ejemplo. Debemos ser el único país en el mundo que, teniendo un 9 que la está rompiendo en Italia, lo seguimos criticando. Cuando él, en esas tres finales, él tuvo esas oportunidades. Por eso mismo le digo, gracias a Ul Messi y a Higuaín, también mucha gente bielcista, que en el 2002 tenía la mejor selección del mundo, se volvió en primera ronda, nunca vio una final. Bueno, gracias a esa gente, vio una final y lo criticó. Todos jugadores rotos lo que llevó Bielsa, no comparto con lo que dice de Gonzalo Higuaín. En una selección como con Alemania, que nos vive ganando y que nos tiene de hijo... Y con un Toni Kroos que de los últimos 10.000 pases que hizo, se equivocó solamente uno. Y un 9 como Gonzalo Higuaín, que erra en una final, para mí, chau, Gonzalo. Sí, mi primer sueño es jugar en el Mundial. Y el segundo es salir campeón de octava y los que siguen el campeonato. Ah, bueno, el audio que acaba de tirar. ¿Usted qué opina? Me parece que está bien. Igual, sobre lo que decís, que Toni Kroos que la rompió, que no la rompió, que jugó bien, igual, está bien. Yo creo que... vamos a ver qué pasa con la selección ahora, pero... es raro, igual, a mí no me gusta hablar de las finales con Alemania y todo eso, ya fue. Yo creo que Merece, como comparto lo de Facu, merece una segunda oportunidad. Además, para mí que responde cuando juega. ¿Segunda oportunidad o quinta? Bueno, quinta, sexta, 20. Todas las oportunidades del mundo. La viene rompiendo. Y esperemos que la rompa. Porque si... Además, hablamos hace rato que capaz que tiene un problemita psicológico después de tanta gente que lo bardeó, que le dijo de todo. Yo creo que si se tomó ese tiempito que hablamos, la puede venir, la puede romper y puede jugar. Y sea la quinta, la sexta o la séptima oportunidad que le den, se la merece porque es un goleador nato. Tengo un audio acá que nos va a mostrar Luciano, que creo que puede ser catastrófico el audio. A ver qué dice. Hola muchachos, ¿cómo va? Buenas noches, mi nombre es Franco, soy de La Plata. Bueno, sí, me la podía mandar. Franco, soy de La Plata. La verdad que el mejor técnico de los últimos tiempos de la selección argentina. Bueno, vamos a ver si lo podés corregir, Luciano, porque están... Es Franco y de La Plata, lo único que se entendió. Es Franco de La Plata. Creo que... El que pude ver fue Alejandro Sabella. Lejos el único que entendió el método de juego, a los jugadores que tenía que llevar, cómo plantear los partidos en cada uno de ellos. Muchos lo trataban de loco por los jugadores que llevó, pero a él eso no le importó y siguió para adelante. Lo único que le importaba era ganar. Jugaba una forma ofensiva y cuando tenía que atacar, atacaba. Y los jugadores lo entendieron. Y eso se mostró tanto fuera como adentro de la cancha, porque los jugadores le respondieron hasta el último momento. Y si eso no generó un vínculo fuera de ellos, muchos de los jugadores hoy en día te reconocen que el mejor jugador, el mejor técnico que tuvieron fue Alejandro Sabella. Creo que queda totalmente demostrado que el hombre del audio es bilardista al 100%. Y yo coincido, creo que coincido con él en esto, porque la verdad que tiene razón. Creo que para mí el último técnico que ha tenido como la gente la selección argentina es Alejandro Sabella. No sé vos, Facu, con esa cara que me pusiste, ¿qué opinás? No sé. Sí, el último que tuvimos fue Sabella. Bueno, ahí tiene. A ver, nos vamos a la otra punta, porque si recién hablábamos de un bilardista, ahora vamos a hablar de un tipo muy menotista, pero bueno, vamos a ver qué dice, a ver el audio. Con respecto a Higuaín, para mí en la selección no puede jugar más. O sea, no creo que esté bien psicológicamente para volver a vestir la celeste y blanca. O sea, basta, terminémosla. A Agüero le daría una chance, pero solo una oportunidad, cosa que demuestre o se vaya. Y después, con respecto a la línea de 3 o de 4, me quedo toda la vida con línea de 4, dos laterales, basta esa línea de 3 con tres grandotes que no saben salir jugando y que además después se termina haciendo línea de 5, o sea, no, un espanto, algo que todavía no se entiende, basta ese bilardismo, empecemos a jugar un poquito más a la pelota y bueno, para mí es 4-3-2-1. Coincido claramente en ese 4-3-2-1, porque tenemos un tipo como Messi o un tipo como Dybala que tranquilamente se puede poner la percha de enganche. ¿Quién es el 1? ¿Quién es el 1? El 1. Para mí en este equipo, y el número 1 es Messi. Es Messi. Sí, en enganche para 4-3-2-1, dijo. ¿Quién es el 1? Perdón, 4-3-1-2. Vamos, sí, papá. Perdón. Vamos. Me agarró colgado porque... me quedé pensando en que es muy muy menotista el hombre que mandó el audio. ¿A quién pone de 3, gordo? ¿A quién pongo de 3? A Marcos Rojo. Me parece bien. Igual, no me respondiste. 4-3-2-1. ¿Quién va adelante? Dale, que estamos con 4, ese 3, debate. 4-3-2-1. ¿Arriba? Tenemos al Pipa Benedetto, tenemos al Pipa Higuaín por si vuelve. Higuaín, listo. Higuaín porque creo que encuentra una gran pareja con Messi y con Dybala. ¿Puedo decir una cosita más? Sí, dígame. Yo creo que hay otro problema, que le exigimos a los jugadores que rindan de la misma manera que rinden en sus equipos en Europa. Y no tienen la misma cotidianidad con sus compañeros en un equipo de Europa que en la selección. Claro, eso es lo que hablábamos también y lo que me canso de hablar, que el Barcelona es la selección del mundo. No es un equipo, es la selección del mundo. Tiene los mejores jugadores del mundo, lo mismo que el Real Madrid. Por eso también hay que entender y darle a entender a la gente que Messi no va a jugar de la misma manera, porque la pelota en Barcelona le llega redonda, acá le llega un ladrillo. Pero bueno, vamos a cerrar con el debate. Facu, ¿tenías algo más? Lo último, el equipo que probó ayer en entrenamiento San Paoli. Sí, dígame, a ver. Sergio Romero, Mascherano de línea 3, Mascherano por la derecha, de libero Pesela, Nicolás Otamendi, Craneviter, Enzo Pérez, Giovanni Lo Celso, Messi de enlace y arriba Eduardo Salvio, Sergio Güero y Ángel Di María. Perdóname, Facu, no escuché el medio. Matías Craneviter, Enzo Pérez y Giovanni Lo Celso. Ahí está. Me gustó muchísimo la incorporación de Matías Craneviter en entonces, la mitad de la cancha. ¿Qué probó? ¿Un 3-3-1-3? Entonces, así me hablaste. 3, claro, 3-3-1-3. Bueno, vamos a tener mucho más tiempo para hablar de la selección, de todo. Muy bueno los audios, todo el debate que hemos tenido. Y vamos a un segundo corte. Punto Graf. Impresiones a color y negro, fotocopias, fotoduplicaciones, ploteos, banner, cortes de vinilo, serigrafía y diseño. Punto Graf. Búscanos en Facebook o llama al 221-451-2331. Punto Graf. Llora mi sangre, espera el otoño y verás caer desde el mejor lugar las escamas de mi dulce corazón, las visiones que de tu alma aún conserva el sol. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Cuántas veces hubieras podido ser el hito que en la cima de mi vida me mantenga aún en pie? Soy el sereno de la noche, la penumbra y el dolor. Y estoy durmiendo en tu historia, en tus sueños y en tu razón. Y el incierto caminante que transita tu resignación. ¿No ves que no quiero ver lo que fui, lo que soy, lo que pude ser? ¿Cuántas formas pudiste tomar en mí? ¿Cómo no logré dejar de lado tu fantasma y seguir así? Hay radios que pasan mucha música y no dicen nada. Hay radios en las que hablan mucho y no pasan música. Hay lugares donde falta el agua y otros lugares donde sobra el agua. El equilibrio está en X5 Radio 91.3. Un oasis en medio del desierto. Informativo, diría, la voz de cuando arrancas cuando tiran un flash o cuando suenan, dígame si cuando suenan los bomberos en un pueblo, hay último momento. Superliga, señores. Tenemos la cortina porque hay que hablar de todo lo que tiene que ver de la Superliga, también de la Liga Colombiana, metemos todo y de paso la selección de Colombia, porque hablamos mucho de la selección argentina y acá Chicho nos miró mal. Estos argentinos que hablan toda la selección argentina, ¿qué me interesa a mí, Messi, Higuaín, si juega Agüero? Yo soy Colombia, papá, y voy a ver otro mundial de la selección. Tengo a Falcao, tengo. El fútbol argentino se alimenta gracias a mí, dijo Chicho. Se agranda, dijo. El superclásico fue todo de Cardona, Wilmar Barrios, de Fabra, Santo Borré entró un ratito, la va a gastar. En Racing hace un gol y Ibargüen. ¿Qué me vienen a hablar de fútbol argentino? Fútbol colombiano, papá. Vamos a hablar con Chicho acerca de la selección de Colombia. Así es, Lucho. Bueno, la selección Colombia ahora va a tener dos partidos frente a dos rivales asiáticos. El primero mañana a las 8 de la mañana frente a Corea del Sur. Y el próximo será frente a China el martes. Dos bajas importantes para la selección Colombia para este compromiso. La primera, David Ospina, el arquero que se lesionó jugando con el Arsenal. Y la segunda, el Tigre Radamel Falcao García, que también está lesionado. Se perdió los últimos partidos de Champions League con el Mónaco. Y bueno, así que Pekerman tendrá que reacomodar un poco la formación en cuanto al arquero y quién va a ser el atacante para los partidos de mañana. ¿Quieren que les tire la alineación para mañana? Dígame la alineación, señora, a ver. Bueno, en el arco va a ir el arquero de Once Caldas, Juan Fernando Cuadrado. No me gustan los arqueros, quiero decirlo, no me gustan los arqueros de Once Caldas. Si al arco no va un arquero, que va el número 9. No me gusta el arquero de Once Caldas. ¿A usted? De Once Caldas, Henao. Henao era un gran arquero. No me gusta a mí. Creo que yo sé por qué a usted no le gusta Henao, pero no lo voy a decir al aire. Sigamos, Chicho. Bueno. Va a ir en la dupla central Duván Zapata con Jerry Mina. Por la banda izquierda va a ir Frank Fabra. Y también hay una baja sensible, me había olvidado. Se lesionó Santiago Arias a último momento. Va a ir Estefan Medina, lateral derecho. También va a jugar Carlos Sánchez con Abel Aguilar, doble 5. Va a jugar James Cuadrado. Y en la delantera va a ir Duván Zapata. Me olvido de uno. Cardona, claro que sí, Cardona, me estaba olvidando. Para reemplazar a Radamel Falcao va a ir Duván Zapata. Bueno, creo que estos son dos partidos importantes para la selección colombiana. Vamos a ver cómo se encuentran previo al Mundial. Y nada, pensando en que es los últimos partidos también de Pekerman dirigiendo. Después del Mundial ya anunció que se iba, que dejaba la selección. Entonces creo que hay mucho que agradecerle a José Néstor Pekerman. Rápido, ¿cuáles son las sensaciones que te queda ver una Colombia sin el Tigre Falcao, que es una de sus figuras? Creo que ya me estoy acostumbrando a ver a la selección sin Falcao, porque bueno, en el último Mundial no estuvo, así que como que ya lo tengo bastante acostumbrado a que a veces nos tenemos que quedar sin el Tigre, pero la idea es cuidarlo, que él llegue bien para el Mundial. Eso es lo que me gustaría a mí, que se cuide, que se recupere, que no hay que presionarlo, porque es un jugador con muchas capacidades, que ha demostrado que se puede levantar después de las adversidades, después de tantas lesiones que ha sufrido. Y bueno, creo que es un jugador que nos puede llegar a dar mucho jugando en una selección Colombia con muchas figuras, con jugadores muy buenos, con un técnico excelente, aunque tiene a veces sus fallas, para mí ha sido. Habíamos excelente. Hablado la otra vez de los cambios, las cosas que le erraba. Para mí el mejor técnico de la serie, hoy habían hablado de, El mejor, después de Sabela, el mejor, la selección que mejor vi jugar, la de Pekerman. Bueno, eso creo que también se ve en la selección Colombia, porque es un muy buen estratega y sabe usar muy bien a sus jugadores. Entonces, me parece que puede llegar a ser un buen mundial para Falcao. ¿Y a usted qué técnico le gustaría, sabiendo que ya después del mundial Pekerman deja su cargo? Sí, hay dos técnicos que me gustan mucho. Locales, obviamente, porque me parece que también hace falta eso, que haya un técnico local dirigiendo la selección Colombia. Me gustaría Juan Osorio, el ex técnico de Nacional, o Reinaldo Rueda, que también fue técnico de Nacional, campeón de la Libertadores. Que pongo la ficha, es Reinaldo Rueda. Actualmente es el técnico de Flamengo. Porque va a marchar todo bien. Bueno, chiste. Ahora, cerrando, Chicho, decime dos juveniles o dos jugadores que pensás a futuro que pueden entrar en la selección de Colombia. Vos decís, estos van a ser convocados en un futuro. Dos jugadores juveniles. Bueno, hay uno ahora que también está convocado a la selección de mayores, pero que es un jovencito, juega en el Tottenham, creo que lo había dicho la otra vez, Davinson Sánchez. Es muy joven y le veo mucho, mucho futuro. Y también hay otro que se me escapa ahora el nombre, me olvido el nombre, pero te lo digo ahora cuando lo recuerde. Bueno, Luchito. Dale. Eso debe ser rápido, porque para que se le olvide a Chicho debe ser muy rápido el jugador. Bueno, Luchito, como cuando te va a pedir algo, bueno, Luchito. La verdad, cada vez me sorprende más Chicho, porque es completísimo, nos ayuda en todo. La verdad, Chicho, felicitarte. Y ahora que me tira a mí para tirar paredes, papi. ¿Qué opina Chicho del gordo? Sí, nos entendemos bien con el gordo. Bueno, hablando también de Davinson Sánchez y del Tottenham, nosotros... ¿Está Mati en línea? ¿No está en línea? Bueno, no se enoje. Vamos, mientras usted lo llama, vamos con el fútbol internacional. Mire cómo te lo hago, te lo cambié de lado. De Chicho cambiamos de lado porque hay que hablar del fútbol internacional. Bueno, hubo acción en el fútbol internacional el fin de semana. En la Liga Española jugaron La Coruña versus Atlético Madrid. Ganó 1-0 el Atlético Madrid. Jugaron Correa, Gaitán y Luciano Vietto, el amigo de Marquitos acá. El Barcelona le ganó 2-1 al Sevilla, jugó Messi y Mascherano, marcó para el Sevilla Guido Pizarro. Y tiró un caño hermoso a Sergio Busquets. Lo está buscando Sergio Busquets. Todavía lo está buscando. Y Ter Stegen está buscando el cabezazo de Guido Pizarro todavía también. Jugó Vanega, marcó dos goles Paco Alcácer, jugador a futuro. Ganó 3-0 el Real Madrid versus Las Palmas, volvieron... Después de dos derrotas por Liga y por Champions. De Jonathan Caleri. Volvió a jugar. Marcaron Casemiro, Asensio e Isco. Las tres promesas del Real Madrid. Cuestionada la juventud por Cristiano Ronaldo. Que dijo que si bien había jugadores nuevos, le faltaba experiencia. El Barcelona está primero con 31 puntos. El Valencia está segundo con 27. Real Madrid y Atlético Madrid tienen 23 puntos. En la Liga Inglesa, el Tottenham de Pochettino le ganó 1-0 al Crystal Palace. Manchester City le ganó 3-1 al Arsenal. Marcó un gol de penal Sergio Agüero. En el Chelsea, Álvaro Morata le marcó en la victoria 1-0 al Manchester United. El West Ham, con gol de Manu Lanzini, el otro día que hablábamos para promesas para la selección... El ex River marcó un gol en la derrota 4-1 del Liverpool, donde marcó Salah dos goles, terrible jugador también. En la Liga Italiana jugó el Inter de Icardi contra el Torino de Nicolás Burdizzo, convocados a la selección. La Fiorentina perdió 4-2 contra la Roma. Marcó un gol Giovanni Simeone. Marcó un gol también Perotti, convocado a la selección. En la Juventus ganó 2-1 al Benevento. Marcó un tal Gonzalo Higuaín. A ver si... Me la tiró a mí Gonzalo Higuaín. Uno que no conoce nadie. 4 goles en 8 días marcó Gonzalo Higuaín. ¿Al quién? Al Benevento. ¿Cómo viene el Benevento? ¿Tiene cómo viene el Benevento? ¿Al Benedetto? No, al Benevento. Ah. Mira, vamos a la página más bueno. mirada de todo el mundo del deporte. Benevento. Benevento. Todo esto rapidito. Liga de Italia, Bentebeo, Internacional. Conozco Bentebeo. Claro. Juventus, 12 partidos jugados, 10 ganados, 1 empate, 1 perdido. Gonzalo, el gran Gonzalo Higuaín le marcó al Benevento. Esto es noticia, señores. ¿No tenés ahí algo para decirme? Gonzalo Higuaín le marcó al Benevento. 12 partidos jugados, 0 ganados. 5 goles a favor, 31 goles en contra. Tiene que estar Gonzalo Higuaín en la selección de Marco al Benevento. Pero usted festeja, usted se queja. Hay un tal Benedetto en la selección que claro, marca goles a Chacarita. Dos goles a Chacarita. Oh, Benedetto, muchacho, dale, a Chacarita. Tuvieron la oportunidad ahora de marcar Chacarita. A Benedetto y de ganarle a Boca y no pudieron. Para mí se lo gana Chacarita al Benevento. 4-0 le meto. Sí, para mí también igual, pero Chacarita, muchacho. La Liga Alemana tuvo uno de sus partidos más vistosos. Jugó Borussia Dortmund, perdió 3-1 contra el Bayern Múnich. Y en la Liga de Francia, el PSG, que ya no es noticia, volvió a meter 5 goles, como la fecha pasada. El Mónaco le metió 6 al Guingamp, marcó 2 goles Guido Carrillo. Y nadie habla de Guido Carrillo. Guido Carrillo a la selección también. Guido Carrillo. 2 goles. Benevento, el que le marcó ahora. ¿Quién Guido era? Guido Carrillo. Exactamente, ¿viste? Sí, no sé quién es. El Ginab. Y también ganó el Lille de Marcelo Bielsa. Eso sí que es noticia. Festejó mucho, ¿sabe quién la victoria? Antes de irnos con Racing. Festejó mucho Beltrán Miguel la victoria del equipo de Marcelo Bielsa. Yo también la festejé. Pero lo festejó muchísimo, le digo. ¿En serio? Sí, ¿En serio? Lo gritó y todo en la cabina de transmisión. Sí. Qué grande, Beltrán. Como la victoria de Adip. Si nos está escuchando Adip, que vamos a ir este domingo, voy. A Moli, mándenle un saludo. Voy, al Moli también, que nos va a escuchar. Vamos a ir, Adip contra Everton, gran victoria, pero tenemos en línea a Matías Jurado, que después de todos los sanguchitos que se pasó, me debe estar matando ahora un poco. Con un mate, con una gaseosa. Con un matecito, usted, ¿no? Dice, sí, sí. Trabajando ahí a pleno con la Liga de Pehuajó, como siempre. ¿Cómo anda, Mati? Te saludo, buenas noches. Bien, con una agüita, muchachos. Bueno, buenas noches para todos. ¿Mesa larga ahí, mesa larga y tendida o busca la mesa? ¿Te lo cuento? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me lo doy afuera, 10. Falta uno para el equipo. Lindo. ¿Falta un arquero? Falta un arquero, sí. Mira, falta el arquero. Necesito sí. Un central que me hable yo. Un central ahí. Perfecto, de... perfecto. Preferentemente perfecto. No, un arquero con manos. Nadie que maneje el juego, no, porque me acordaba que el otro día salían todos como no sé si a criticar, pero de alguna manera decir algo de Cardona, y yo era uno de los que sostenía que Cardona había que darle tiempo. Hablábamos con el compañero Chicho esto de que Cardona de a poco, con tiempo, que va a tener un proceso en Boca, y creo que en el Superclásico dio que hablar, más allá de la expulsión, ¿no? De la expulsión que fue mal expulsado el colombiano, había que bancar a Cardona y bueno, lo demostró, creo, en un Superclásico en condición de visitante. El tamaño de gol que hizo Cardona es para colgarlo en un cuadrito. A Cardona hay que esperarlo igual que a la gente de Racing tiene que esperar a Ibargüen. No, Ibargüen ya está funcionando para mí. Mira, vi lo de la Copa de Ibargüen y el último partido. Agarra la pelota Ibargüen y va solo, junto al Licha López. Mucha personalidad demostró el colombiano, no sé si está de acuerdo, Matías. Exacto, ¿cómo no, compañero? Es lo que veníamos charlando programa tras programa. Bueno, ahora me toca de este lado y no estar sentados ahí. Me lamento no estar sentado ahí porque me gusta cada día más esa mesa, está cada vez más jugosa. Pero sí, hay que decirlo que Ibargüen no es noticia ya en Racing, es un jugador que, si uno entiende un poquito lo que es el fútbol, entiende también lo que es un proceso dentro de un club, de una gran institución como es Racing hoy en día, sabían que Andrés Ibargüen iba al fruto, sabía que de a poco el colombiano, bueno, iba a empezar a convertir, iba a empezar a hacer conexiones interesantes, y también que es un jugador muy vistoso, aquel que por ahí está escuchando o aquel que no tuvo la oportunidad de verlo, Andrés Ibargüen, cuando agarra la pelota, aparte de ser frontal, ¿no? Aparte de ir para adelante, es un jugador que no solamente tiene el gol, sino que es muy pícaro, es uno de esos jugadores que da gusto pagar una entrada para ver cómo juega Andrés Ibargüen. No solamente es el pase más caro de la historia de Racing, sino es un jugador distinto, qué sé yo. Siempre uno intenta ver, intenta persuadir o analizar el juego desde otro lado, ¿no? Cuando por ahí en este Racing vienen las cosas saliendo bastante mal, ya eliminado en la Copa Sudamericana, recordemos que fue eliminado luego de empatar en condición de local contra Libertad de Paraguay, y que también en la Superliga no le está yendo para nada bien, porque uno, si se pone a mirar a Racing, está en la posición número 20 por 9 puntos, de 8 partidos jugados, o sea, tiene 9 puntos de 8 partidos, y que el domingo 19, no va a estar enfrentando ni nada más ni nada menos que al puntero del campeonato, que tiene 24. Entonces, uno, cuando se pone a hacer un análisis de lo que es Racing hoy en día, hay que fijarse en lo que pasó a principio de año, ¿no? En esto de que Racing incorporó 12 jugadores, que el objetivo más claro, aparte de haber clasificado a la Copa Libertadores 2018, era también ganar la Copa Sudamericana, cosa que ya no formaba parte de la Copa, y que en la Superliga sigue dejando una imagen muy irregular, porque el sábado pasado jugó contra Talleres de Córdoba, recordemos que también fue un partido especial, ahí los compañeros me preguntaban por qué esa camiseta, bueno, esa camiseta es porque se hizo el homenaje a los 50 años de la Copa Intercontinental, donde aquel gol en blanco y negro, Chango Cárdenas, porque hay un golazo de Chango Cárdenas, pero bueno, en blanco y negro, hay que decir lo que es en blanco y negro, y por eso mismo Racing hizo la réplica y la usó el partido contra Talleres, porque también fue el festejo, ¿no? El festejo, un homenaje, porque cualquier tipo de club tiene que rendir un homenaje a semejante campeonato que ganó Racing, que bueno, tiene la Copa ahí en casa. Pero el partido no fue para nada bueno. Racing perdía 1-0 con Talleres de Córdoba, un Talleres que no pudo definir la situación, porque si alguno vio el partido, seguramente puede decir que Talleres tenía para hacer 3 goles a Racing, cosa que no ocurrió. Pero bueno, las buenas noticias por el lado de Racing van por Lautaro Martínez, que es el chico después de la lesión del quinto metatarsiano. Hay que decir que volvió de la mejor manera, que volvió y parece que no se nota que estuvo lesionado. O sea, eso está buenísimo, esa es la buena noticia para el lado de Racing. Y que también Andrés Ibargüen empieza de a poquito a mostrar para qué está en Racing, para qué se lo llevó a Racing, y que sabe que tiene una visita importante, ¿no? Víctor Blanco, si viene ahora el 10 de diciembre, hay que decirlo esto, Lucho, el 10 de diciembre Racing tiene elecciones en el club, que por ahí nos decía, Racing queda fuera de la Copa Sudamericana y se va Coca y se va Víctor Blanco, pero bueno, es un tema para discutir a largo, no sé, ¿usted lo sacaría a Blanco y a Coca? ¿Qué análisis hace? Para mi punto de vista, Mati, no sacaría a Víctor Blanco. Creo que si Coca no está teniendo los resultados, también hay que esperarlo, es un proceso, como hablamos, igual en el fútbol argentino los procesos no existen. Hace mucho tiempo que no existe un proceso, nunca creo que existió. Pero me parece que lo de Blanco no sé. ¿A vos cuáles son las sensaciones que te deja Víctor Blanco? Si pensás que va por una reelección o va a dejar sí, su sí, cargo. Sin duda. Me gusta tu opinión, Hernán, ¿eh? La verdad que da gusto hablar con vos. Gracias. A veces cuando te sacás un poquito la camiseta decís cosas demasiado interesantes y, bueno, de a poquito... Me gusta cada día más hablar con vos. Pero sí, esto es una realidad, Hernán, que Víctor Blanco no solamente hizo un nombre con Diego Coca, sino que también tiene una espalda, ¿no? Hoy en día, para hablar del mundo Racing, uno tiene que pararse desde un punto crítico a la hora de pensar de que Racing tiene la mejor dirigencia de los últimos 50 años, ¿sí? Esta dirigencia de que tantas cosas vive Racing, de que creció muchísimo Racing, no solo en lo futbolístico, sino en lo institucional. Racing tiene una escuela, tiene otro periodo nuevo, está haciendo las cosas muy bien, ¿no? Uno cuando piensa que solo el fútbol es por ahí el resultado positivo dentro de una institución, bueno, el fútbol es que lo que también muchas veces mancha a una institución, y por eso mismo hay que abrir la jugada, ¿no? Hay que abrir la carta y ver las cosas interesantes que se dieron en Racing, la cancha de hockey, el predio nuevo de Tita Matiusi, un montón de cosas que a la hora de analizar y de ver el proyecto y el proceso que tiene Víctor Blanco de la mano de Diego Coca es más que interesante. Y también saber de que de la mano de los pibes, ¿sí? Cuando digo los pibes, digo Juan Musso, Chila Gómez, Matías Aracho, Pablo Cuadra, Brian Mancilla, Lautaro Martínez, bueno, ahora el que volvió fue Nico, ¿no? Hay que decir que Racing, la mano de esos jugadores, hizo un torneo pasado excelente y que clasificó la Copa Libertadores de 2018. A partir de eso, se puede hacer otro tipo de análisis. ¿Por qué? Porque Racing trajo 11, 12 jugadores nuevos, y que a partir de eso también vale repetirlo esto. ¿Por qué? Porque se le hizo muy, muy complicado, ¿no?, a Diego Coca a la hora de plasmar un equipo, y que también tuvo unas bajas interesantes. Hay que decir que la mitad de la cancha, a partir de ese ida y vuelta entre Fito Rinaudo, Gimnasia y Racing, cuando Fito Rinaudo no termina yendo, o sea, se decidió quedarse en Gimnasia, creo que Vito Blanco y Diego Coca no pudieron encontrar un reemplazante natural. Hay que decir que Cacha de Valo Ríos quizás tuvo su mejor partido de lo que va en Racing, el partido contra Libertad de Paraguay, ese partido que Racing queda fuera por Copa Sudamericana el miércoles pasado. Ese partido fue el mejor de Cacha Arévalo Río, pero su socio ideal en la mitad de la cancha, que era Pulpito González, se lesionó. Entonces esto como que no acompañó mucho el proceso de Diego Coca, que tenía la hora de plasmar un once ideal dentro de la cancha. Y lo mismo pasó con la defensa, ¿no? Esta defensa irregular que trajo quizás a Lucas Orbán y a Patiño como por ahí, no la salvación, pero sí como para a la hora de pensar una línea de tres o una línea de cinco, armar algo mucho más fuerte, ahí un cordón que sea no sé si de antifútbol, sino también cuidando, si voy a decir esto, antiataque, porque cuando uno hace una defensa de cinco, creo que quiere anular todo tipo de ataque, y esto no pasó porque a Racing se convirtieron muchísimo, y que tanto los tres centrales como los puntas siguen variando y siguen modificando partido tras partido, y eso por ahí es algo que se le ve a Diego Coca, no estar tranquilo con su once inicial, no estar tranquilo con su formación, pero que tiene el apoyo del capitán, que es Lisandro López, y que sabe que Víctor Blanco va a seguir apoyándolo. ¿Qué opina, Mati? Le quería preguntar acerca de la contratación de Lautaro Martínez, si escuchó de Boca. El chamuchito. Me gustó. Creo que esto, Lucho, es un manejo para ver de qué número se le empieza a poner a Lautaro Martínez. Siempre lo hace Angelici. No voy a decir que es intransferible, porque no es Messi, pero Lautaro Martínez, yo voy a decirlo, lo voy a decir acá, y lo he dicho un montón de lados, que hasta incluso lesionado, es el 9 que va a quedar San Paoli en el Mundial. Lautaro Martínez va derecho al Mundial, a Rusia con San Paoli, y que creo que Racing va a sostenerlo, no se lo va a dar a Boca solamente por un negocio, porque si uno se pone a mirar a Boca, el mundo Boca, el último campeón, va muy bien la Superliga, creo que Boca va a ser imbatible en esta Superliga, ya se cortó, está muchos puntos arriba y está jugando muy bien, ganó ni nada más ni nada menos que el clásico en condición de visitante, y que ahora va a jugar con este Racing, que vamos a ver qué partido sale, quizás sale un partido muy bueno, pero si uno se pone a analizar las estadísticas de cada equipo, creo que el favorito va a ser Boca. Lautaro Martínez creo que es un jugador muy importante, tiene las condiciones excelentes, es un jugador que quizás uno lo ve en cancha y no piensa lo que puede llegar a dar, tiene siempre mucho más para dar hasta el último minuto. En la eliminación de la Copa Sudamericana, la jugada de la victoria para Racing la tiene él en los pies y la tiene casi en el último minuto, por eso mismo es un pibe que nunca se rinde, que seguramente va a tener futuro europeo, esto no tiene duda. Entonces, creo que Víctor Blanco, el análisis de la venta del pase lo va a hacer por ese lado, ¿no? Bueno, Angelici o Boca lo quieren para llevarlo a Europa. O sea, otra vuelta no se le puede encontrar a este negocio que tiene que hacer Lautaro Martínez, sabiendo que ya está en un grande Argentina, ¿no? No es que está en un equipo del interior muy chico que no tiene vidriera. Lautaro Martínez está en Racing y Racing está haciendo muy buenos negocios. De esto va a la mano de lo que es Víctor Blanco. Víctor Blanco seguramente va a ser reelecto y Lautaro Martínez va a seguir por el momento en Racing. Entonces el título, ahí lo estoy poniendo en Twitter, el título que tiró. Lautaro Martínez es el jugador que va a llevar San Paoli a Rusia 2018. Exacto. Sí, sin duda. Es el jugador que va a estar integrando la delantera argentina en el Mundial y no tengo dudas de esto. Tampoco salir a matar, ¿no?, a los jugadores que tenemos, porque siempre soy de los que bancaron los 11 que puso San Paoli, y ni nada menos decir, bueno, este jugador no tiene que estar Lautaro Martínez. No sé qué jugador es el que nos va a ir, eso, pero lo que no tengo duda es que estoy seguro de que Lautaro Martínez va a estar en el Mundial de Rusia 2018. Entonces, si Dios quiere y el viento me acompaña, también voy a estar ahí. ¿Gonzalo Higuaín tiene que estar en la selección? Y recién lo escuchaba. El tema de Gonzalo Higuaín es que lo mismo pasa con Lautaro Martínez, ¿no? Quizás ahora Icardi, Lautaro Martínez, no estoy diciendo esto, Icardi, Lautaro Martínez, Dybala tienen un bajón y Higuaín empieza a hacer goles y llega la hora de ir al Mundial y, muchachos, ¿a quién llevamos? Si Dybala no te hizo un gol más, Icardi no te hizo un gol más y Lautaro Martínez no te hace un gol más, ¿a quién lleva? Y vos no los goles, lo tenés que llevar, o sea, no, esto es por número. Esto es lo malo y lo bueno que tiene el fútbol, ¿no? De que a una semana estás con la cara por el suelo y a la otra semana están llamando para ir al Mundial. Entonces, en el fútbol puede pasar de todo y yo creo que no hay que jugársela ni tampoco salir a matar a ningún jugador, y mucho menos cuando ya sabemos que estamos en el Mundial, porque quizás si no hubiésemos clasificado a Rusia estaríamos hablando de otra manera, estaríamos dándole a todos los jugadores, porque deshabló muchísimo, hicieron un montón de periodismo, de todo tipo de periodismo, del que no soy parte, con esto de monopolizarse en contra, ¿no?, de la selección, de decir que son todo un desastre, que no tienen que ir, que si quedan afuera que más vale que desaparezcan, un montón de cosas que son jugadores de fútbol, son personas, y hoy en día tenemos que bancar la camiseta, tenemos que bancarnos nosotros como argentinos, y que si Gonzalo Higuaín tiene que ir al Mundial y está haciendo por ahí un papel a la hora de llegar al Mundial de Rusia 2018, un papel bueno, con muchos goles y el mejor que otro jugador posicionado, si llega en mejor posición, que vaya Gonzalo Higuaín. Yo lo llevo a Zamorano. Ah, Zamorano, y mira, lo tengo acá cerquita. ¿Está Zamorano? Sí, lo tengo acá cerquita. Dígaselo entonces. Dígaselo a Zamorano, que si quiere juego con él arriba. No, Zamorano. Usted demostró que no está. Tengo a Cito, lo tengo a Samo y tengo a otro Manuel que es un 8, también un volante. Tengo un buen equipito acá. Nos faltaría un arquero que tiene un perrito de eso, capaz que lo pongo a atajar. Pero desde ya te digo que Lautaro Martínez va a ser un delantero que va a integrar la selección que va a ser Mundial Rusia 2018, y que el puesto entre Higuaín, Icardi y compañía, que lo peleen entre ellos, pero el pollito mío va ahí, Tenga cuidado de tanto repetir el gol del Chango Cárdenas porque lo va a errar el jurado. No lo repetí, es más, nunca me animé a relatarlo. Creo que yo siempre hablo de que si bien el club se forma por una determinada historia, creo que hay que hablar de que uno tiene razón, ¿no? Uso de razón, digo. Yo el gol de Chango Cárdenas lo vi por repetición y lo vi en blanco y negro, o sea, sí. Para lo que es la historia de Racing es importantísimo. Racing es una institución muy grande y a nivel histórico hay que decir que el gol de Chango Cárdenas y esa copa le dio mucho a Racing, y por eso mismo es este Racing, ¿no? Con historia, con un montón de valores que a la hora de salir en cancha o de terminar jugando un partido o ganar un campeonato, es el Racing Club de Avellaneda, por eso mismo está en el lugar que tiene que estar, y por eso mismo también es que hoy en día Vito Blanco tiene la cantera que tiene el técnico que es Diego Coca, que si bien los resultados no le están acompañando, sabe que tiene un buen respaldo en la dirigencia, y que hoy en día Racing solamente piensa en su presente, no en su futuro, porque en su presente tienen que sacar más puntos de lo que es la Superliga. Recordemos que van a estar enfrentando a Boca Juniors el domingo 19 en condición de visitante, y que marcha en número 20. O sea, Racing está en el puesto número 20 de la Superliga, y eso creo que no le gusta para nada a la gente, y a mí mucho menos. Completísimo. Entonces, Mati, un saludo. Hasta el próximo jueves. Me imagino que ya va a estar acá en el estudio. Exacto, Lucho. Bueno, saludos a toda la mesa. Y bueno, vamos a ver cuando se juega con el asadito, Les comento que en breve está la Samba de la Cumbia, ya está ahí al caer. Usted me dijo, bueno, por ahí nos aparecemos un ratito. Bueno, perfecto, los espero, che. Ahí pasaba Matías con todo lo que tiene que ver el mundo Racing, también opinando de la selección argentina, pero rápidamente tenemos mucha más información. Tenemos que seguir hablando de la Superliga y de este Gimnasia de La Plata, que lo vi contra Vélez. Parecía lo que buscaba Mariano Soso, este técnico bielcista con mucho ataque. Vi un primer tiempo muy malo de Gimnasia, solamente le llegó el gol de casualidad, pero el segundo tiempo jugó mucho mejor, con un Vélez que se cae, con un Omar de Felipe que renunció, y con todas las elecciones que se vienen, y a 8 puntos de promedio. Te metí a Vélez ahí de paso, pero hay que hablar de Gimnasia, de otro debutante, de Agustín Cuarterola también. Estoy metiendo todo mi pueblo al programa. ¿Cómo está el interior, Pablo? El interior, allá. Nos estamos comiendo Rauche, La Plata. Colombia, La Plata. Acá el Cheto de La Matanza también lo tenemos. Así que vamos a hablar con Agustín Cuarterola. Muy buenas noches y bienvenido a Cuarto Cambio. Bueno, buenas noches y muchas gracias. Sí, Lucho, este Gimnasia la verdad que es bastante irregular. De hecho, solamente ganó dos partidos. Tiene 7 puntos. Se empató también el primer partido con Defensa, pero no pudo meter dos victorias seguidas, ¿no? Es un equipo que cambia mucho. Venía de golear 4-0 a Vélez y pierde de repente con un Chacarita que viene de 5 derrotas consecutivas. Bueno, pero por ejemplo el plantel está afianzado, la dirigencia confía mucho en el técnico, le gusta mucho la idea que tiene, y bueno, todavía no se le están dando los resultados, pero están firmes con su idea. Soso creo que entendió que Fito Rinaudo no estaba para jugar de central como lo estaba poniendo, y creo que ha encontrado una gran actuación en la mitad de la cancha volviendo a jugar como número 5. Sí, Fito la verdad que volvió de 5 y está jugando muy bien. El equipo, la defensa ahora se está acomodando, siempre comandado por Lich, que es la madurez que necesita el equipo, pero también está tiene Juventud, que por ejemplo en el arco, para mí el mejor arquero del fútbol argentino, Martín Arias. Así que es un Gimnasia que tiene un plantel y un buen plantel, pero todavía no se le dan los resultados, solamente eso. Sí, ahí me ha tocado dialogar con varios hinchas de Gimnasia, acá obviamente en La Plata, pero con uno específicamente que me dijo que Soso necesitaba una victoria para poder trabajar con tranquilidad la semana. Gana 4-0, trabaja con tranquilidad y pierde con Chacarita. Sí, sí, yo creo que lo que le está faltando a Gimnasia es continuidad, es poder tener regularidad, meter dos o tres triunfos seguidos. Una vez que pase eso, yo creo que se va a enderezar todo y va, el camino se va, o sea, tiene que meter dos o tres seguidos y eso le va a servir mucho de confianza al plantel, al técnico también, y así creo que puede tiene un plantel como para llegar a pelear cosas importantes Gimnasia. Sí, yo pienso también de Gimnasia que con la idea que tiene Mariano Soso tiene que mejorar. Siempre hay que decir que desde que se trajo a este técnico es un proyecto a largo plazo, la Superliga es muy larga. Gimnasia no va a pelear el campeonato, en mi opinión, porque la Superliga está hecha para los equipos grandes. Siempre lo dije antes de que se cree, los equipos grandes son los que van a mandar. Siempre que esté la Superliga, los equipos chicos van a estar de segunda línea. Lo de Unión de Santa Fe es muy destacable. Para mí se va a terminar de caer y va a terminar debajo del quinto puesto. Porque Boca es el que tiene plantel largo, River tiene plantel largo, los equipos grandes van a empezar a sumar. Para eso está creada la Superliga, que siempre la comparo con la Liga Española. Lamentablemente el fútbol argentino creo que no es un fútbol para proyectos a largo plazo. Si no tienes regularidad, te cuelgan. Pero a Soso lo están bancando mucho los hinchas, sobre todo. Sí, sí, la verdad que es un técnico muy respaldado y tiene, además del respaldo de los hinchas, también la dirigencia está firme con él y lo están bancando. Y como decía, de pelear grandes cosas, me refería a clasificaciones a Copa o algo así. Yo creo que a este Boca nadie lo puede parar. Y los equipos grandes, bueno, a River ya le sacó 12 puntos, Independiente, Racing, ninguno de los dos viene ganando nada. O sea, este Boca, creo que este torneo me animaría a decir que ya de Boca. Y que los equipos grandes van a luchar para entrar a la Copa con equipos como Unión, que está jugando muy bien. Sorpresivamente Talleres también están a punta. Así que para mí Gimnasia, una vez que encuentre regularidad, tiene la chance de pelear la clasificación a las Copas. Sí, creo que confirmo lo que decía Cuarte recién, ¿no? De que Gimnasia puede pelear cosas importantes. Está bancando mucho este proyecto y la verdad que sorprende muchísimo en el fútbol argentino. También tiene una Copa Argentina más por enfrentar el próximo año. También la Copa Argentina ha dejado de ser una copita, como se le decía habitualmente, para los equipos grandes o para los equipos de primera, porque te da una posibilidad de entrar a una Copa. Eso también a Gimnasia creo que le haría muy bien. Sí, sí, o sea, hace mucho que no tiene la oportunidad de estar en el plano internacional, pero creo que la Copa Argentina es un buen lugar. O sea, Gimnasia puede apostar a ganar esa Copa, como por ejemplo hoy Deportivo Morón está en semifinales siendo un equipo del ascenso, porque Gimnasia no se animaría a ganarla, ¿no? Bien, Bruja Verón Padre dijo que le gustaría ver a Gimnasia campeón. Así no es. Sé si será como una chicana. Claro, sí, era una chicana para que viva lo mismo que vivió Estudiantes. Creo que por ahí el pueblo de Gimnasia, porque es el pueblo de Gimnasia, a pesar de los malos resultados y de que las cosas no salgan bien, siempre se iba acompañando. Creo que eso la gente no hay que. Creo que es uno de los clubes más fieles del fútbol argentino. Exacto, junto con Aldo Civi es uno de los más fieles. Con Aldo Civi, ¿cómo le gusta nombrar a Aldo Civi a este muchacho? Por favor, Dios. ¿Qué tiene el Mar del Plata usted para que tanto le guste Aldo Civi? Punta Magote, Balneario 14, explota. Explota, ¿no? El de Utgra. Explota, me explota mi corazón, dijo la canción. Basta, gordo. ¿Algo más que te quede, Cuarte, acerca de Gimnasia? No, solamente que se vienen partidos difíciles para Gimnasia. Bueno, tiene ahora viene el Patronato, después Belgrano, pero después tiene una racha de partidos difíciles con River, Central y Racing en fila. Así que es un desafío que tiene Soso para afrontar. Y yo creo que si logra ganarle a alguno de esos tres equipos, eso sería de mucha confianza y de mucha ayuda para el equipo. Y bueno, para cerrar, ya que estoy con Gimnasia, quería destacar el gesto que tuvo la institución. Falleció una nena y la institución suspendió las actividades deportivas en honor a ella, así que solamente destacar el gesto de Gimnasia. Otro gesto bueno de la institución cuando se habla mucho de la violencia y de los clubes argentinos, estos gestos que engrandecen a las instituciones deportivas, tanto de La Plata y de otro equipo. Ya cerrando con el programa, muchas gracias Agustín por todo lo de Gimnasia. Buen debut tuvo, vamos a seguir igual en los jueves, ya vamos a asistir a los entrenamientos y a los partidos para que sea un cronista oficial de Gimnasia. Buenísimo. Oficial, oficial. Oficial, oficial. ¿Tenés la convocatoria de la selección argentina de básquet? Pasamos, porque a Facu lo meto en todo. Siempre le doy actividades, a Chicho también lo dice, pero tenemos la convocatoria de la selección argentina de básquet. Así es, la Oveja Hernández dio la convocatoria de 13 jugadores para la Copa del Mundo 2019. Comienzan las eliminatorias. Argentina está en el grupo A junto a Uruguay, Argentina, Paraguay y Panamá. El 23 de este mes en Salta se juega el primer partido contra Paraguay, después se juega el 26 en Panamá. La lista es Lucio Redivo, Nicolás Laprovítola, Nicolás El Penca Aguirre, Máximo Feliriup, Eric Flor, Gabriel Deck, Marcos Mata, el capitán eterno Luis Escola, Javier Saiz, Marcos Delía, Matías Sandes, Leo Mainoldi y por último la revelación de Lautaro Berra, jugador de Obras Básquet. Y bueno, acá está la renovación después de los Juegos Olímpicos. Esta es la renovación. Quedó afuera Campazzo por un problema, no le dejaron viajar. Claro, los jugadores de la NBA no fueron. La NBA decidió no prestar jugadores para estos dos primeros dos partidos. Quedó afuera Nicolás Brusino. Manu Ginóbili, el pibe de 40, se retiró de la selección. El nene de 40, una bestia. ¿Tenés algo de NBA también? Lo metemos si querés. ¿Estás seguro? Sí, como quiera vos, porque acá Marquito se me paró y le gusta escuchar la NBA. La NBA y están jugando los Rockets contra los Cavaliers. Mañana juega Celtic Hornets. Los Bulls juegan contra los Pacers. Los Spurs juegan contra los Bucks. Utah Jazz juega contra Miami Heat. En la conferencia este hay sorpresas. Los Celtics perdieron los dos primeros partidos. Tienen 10 victorias consecutivas. Recién en la conferencia este hay que mirar la posición 9 y 10 para encontrar a los Cavaliers, que tienen 5 victorias y 6 derrotas. En la conferencia oeste todo está en su lugar. Los Warriors tienen 9-3, los Rockets 8-3 y los Spurs 7-4. Completísimo la NBA, metimos todos los deportes. 11 y 16 nos pasamos un poquito, ya nos deben estar retando allá Juli, pero bueno, agradecemos a todos los oyentes, la verdad un programa que hicimos participar bastante a la gente, cada vez tenemos más gente en el staff, agradecemos a Nico que también asistencia perfecta estuvo todos los programas, a Juli que como siempre nos da una mano, nos reta, pero siempre para el bien del programa, por nos eso reta con amor. Y porque somos gente jodida y bastante vago, pero nos pone ahí derechito para que el programa crezca. Chicho también estuvo como nosotros, Marquito como siempre en las redes sociales, ya lo vamos a hacer hablar más, Ezequiel Movillo en Boca, Hernán Díaz como siempre que mejora, se agranda, pero siempre está picante y cada vez lo hago estudiar más. Cada vez Agustín Cuarterol en Gimnasia que nos hizo debutar, Charito como siempre al lado mío que lo voy a pasar. Hay que recordar también que la selección argentina va a jugar el sábado 10 de la mañana contra Rusia, después tiene un partido el martes 1 y media contra Nigeria. A ver al gran Giovanni Lo Celso y a ver si entra también Cristian Pajón un ratito, a Facu Mercado, que también de todo lo hago hablar a Facu ya para el próximo de golf. Te voy a hacer hablar si te gusta o de tejo. Dale, de tejo. La selección, el 9 que sea Benedetto, sea Lautaro Martínez, sea Higuaín, sea Kun Agüero, hay que meter goles. Hay que meter goles, señores. Esto fue Cuarto Cambio. Me van a dejar hablando solo. Mis compañeros ya se fueron todos para pasillo. Agradecemos a todos los oyentes. Nos escucharon por Radio X5. Este fue el 10º programa. Hasta el próximo jueves de 21 a 23 horas.